todo lo que ocurrió anoche. Oh, yeah, baby. Y de lo que no te pudiste enterar, porque estabas contando borreguitos. Está aquí en Sucedió Mientras Dormías, con Don Cheto al aire. Muy buenos días, está escuchando Don Cheto al aire, 17 minutos después de la hora, y esto es Sucedió Mientras Dormía. Saluden, compañeritos, antes de que nos vayamos a comenzar. Hello, Kitty. No, hombre, qué emocionado, señor. Yo ya me levanté, ya fui a hacer ejercicio, ya le di 10 vueltas aquí a la cuadra, señor, ya me hice desayunar. ¿Por qué no me trajiste un café? ¿Sabes cómo me gusta? A la cama. ¿Qué, güey? Me levanté hace rato, hablé con el toro a Houston y me volví a dormir. Es pinche gordo. Oigan, pues vamos a comenzar con información ya seria. Ahora sí, y eso es para que preste mucha atención para todos los amigos que viven en Los Ángeles, o en realidad más bien el estado de California. Pues resulta que el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, pues ya anunció el día de ayer que va a autorizar interrumpir el servicio tanto de agua y electricidad en las casas o cualquier negocio en los que se estén realizando fiestas grandes, y obviamente que violen las órdenes de salud pública durante esta pandemia que estamos viviendo. Esta medida es ya oficialmente programada para comenzar mañana viernes, y ya se había como hablado un poco sobre esto, especialmente aquí en el condado de Los Ángeles, que quiere aplicar también multas o incluso realizar arrestos para esas personas que estén quebrando las reglas. El tema de estas fiestas en el sur de California pues ya ha cobrado cada vez mayor atención, especialmente con esta reciente que sucedió literal hace unos cuantos días, donde hubo un tiroteo, hubo alrededor de 200 personas. Entonces, pues bueno, ya anunciaron esto oficialmente. También pues han convertido estos clubs nocturnos ahí como entre, pues obviamente que no son legal y todo eso, en Hollywood y sus alrededores. Entonces, pues dicen, ahora sí les vamos a cortar la luz, electricidad, para que vean lo que es bueno. Y yo pienso me parece que es una perfecto. Medida bien, ¿no? Me parece fabuloso, y yo creo que también tendrían que tomar ya medidas estrictas en cuanto a las multas que van a poner. Claro. ¿Saben cuál es el problema? Que como no es una ley ni siquiera estatal, entonces la gente se la quiere pasar por el arco del triunfo y está diciendo, pues bueno, pues no me pueden hacer nada, yo tengo derecho, es el país de la libertad, yo puedo hacer fiestas si yo quiero, ahora sí que es mi responsabilidad el no quererme cuidar. Pero ya si lo hacemos más formal y si lo hacemos más legal y si me empezamos a meter multas y hacer este tipo de cosas, esperemos que paren. Pues ojalá que sí, yo pienso que ya les va a doler el bolsillo, y obviamente si no tienes electricidad o también agua, pues como que ya nos duele más, ¿no? Ah, me invitaron hoy a una carne asada, va a haber hasta karaoke. Entonces, pues, chiquita, no más. Diles que adelante, nomás que muy buena suerte con la electricidad y con el agua. Saludos a la Colo que me invitó a una carne asada. Ay, este mendigo. Bueno, oigan, pero buenas noticias, lo que sí es del nuevo paquete que se incluye, que se va a incluir el nuevo paquete de estímulo del coronavirus, y gracias a Dios, y ya va un 90% de que a partir de mañana ya sería una realidad. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó ayer miércoles que ya los congresistas se pusieron de acuerdo, ya los republicanos doblaron las manitas, porque hay que acordarnos que los republicanos tenían más bien los demócratas ya doblaron las manitas, porque los republicanos querían dar solamente, querían dar 3 millones de chino. Dólares. Espérate, respira. No, respira tú. Ay, es cierto. No, es que querían dar un paquete de $1 billón. No, parece. A ver, ¿quién es? Los compas allá de, no sé, de demócratas. Ok, bueno, ¿qué dice? A ver, y luego. Y también los republicanos, unos querían dar 3 billones, otros querían dar $1 billón. Estaban decidiendo y debatiendo cuánto iban a dar. Bueno, a final de cuentas, sí va a ser una realidad, parece ser que van a seguir dando los $600 semanales para el desempleo, y van a estar dando tu segundo chequezote, señor, de $1,200 que te va a llegar a tu casa. Pero solamente para los que ganen menos de 40,000, ¿cierto? Menos de 40,000 dólares. Bye. O sea que es... ¡Ay! ¿Pues cuánto ganas? ¿Que si ibas a calificar? Ay, chiquita, que no calificas. Tú te llevas primero porque ganas más que yo, nomás te digo. Ándele. No me llegó. Ah, sí, te llegó el primer cheque, ¿va? Bueno, al parecer esto es una realidad, y mañana se pondrían de acuerdo, y a partir del lunes ya empezaríamos a recibir los chequezotes. Así de rápido se están moviendo. Hay que recordar que se van de vacaciones, ya les surge. Entonces tienen hasta ahora sí que hasta mañana, y el lunes ya sería una ley. Vamos a ver qué pasa. Pues ojalá. Ya. Oigan, por otro lado, no todos son buenas noticias para Trump, y a pesar de que Facebook ha sido gran amigo del presidente de los Estados Unidos, pues acaban de bajar un video por falsa información sobre el coronavirus. Es la primera vez que se retira un contenido que no es publicidad de Facebook. Y es que retiró este miércoles un video de la página personal del presidente Donald Trump en esta red social, ya que calificaron como afirmaciones falsas de que un grupo de personas es inmune al COVID-19, lo que constituye una violación de las políticas de Facebook sobre información errónea del COVID. Resulta ser que en este video, que incluyó una entrevista del programa Fox and Friends, donde el presidente Trump habla justamente del regreso de los niños a la escuela, dice que el hecho de que los niños son prácticamente inmunes a este problema y tenemos que abrir las escuelas, pues esa frase fue la que determinó que Facebook bajara el video. O sea que el señor no es intocable, ni sus amigos como Facebook, que le han solapado todo, van a permitir que se infunda información falsa. Y no, los niños no son inmunes. Incluso, señor Donald Trump, aquí en Estados Unidos, en el país que usted gobierna, niños han muerto por coronavirus. Nada más le digo así para que no estén enviando información falsa, porque de por sí hay gente que sigue no creyendo. Entonces, por el amor de Dios. Oye, sí es cierto, qué bueno que estén haciendo eso, pero lo más increíble de todo esto es de que pleno presidente esté tratando de difundir una información errónea a la ciudadanía. Pero bueno, mientras tanto, prepárese porque vamos a tener sueños como todos los jueves con Yesenia Andrew. Entonces, si usted quiere saber el significado de uno de sus sueños, pues este es el momento de marcar al 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Regresamos con sueños. Los buenos, los malos, los de pesadillas y hasta los húmedos tienen un significado. Descúbrelo aquí en Los Sueños, Sueños. Con Yesenia Andrew en Don Cheto al aire. Después de la hora está escuchando Don Cheto al aire completamente en vivo, y obviamente los jueves no podemos a esta hora no tener a la mera mera Yesenia Andrew con los sueños, y bueno, pues diciéndonos el significado de cada uno de ellos. El número en cabina es ¿cuál, chino? 818-520-1055, ya lo sabe, o también el 1-866-446-6653. Ya lo deben tener, oiga, apúntelo ya en el celular, 818-520-1055. Ahí en automático. Y ahora sí le damos la bienvenida a Yesenia, muy buenos días. Yesenia, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenos días a todos, ¿no? Pues súper lista, como decimos, ¿no? Esperándolos con muchas ganas ahí con un cigarro, un puro cubano y mi cafecito, pero súper lista. Como es de rigor. Ay, yo no sé cómo lo hace, yo traería una mendiga gastritis, Yesenia. Oye, ¿qué significa el sueño que me cargo? Porque nomás no quiero despertar. Una mendiga pereza que no me deja vivir. Y todas las mañanas, como a las 6 de la mañana, tiempo pacífico, más me pegas, a mí, más duro, así como que no te levantes. No sé por qué. ¿Cuál es el significado, Yesenia? No te creas. Oigan, ahora sí, en cosa seria, tenemos llamadas y vamos a comenzar con la de Juan. Juanillo. ¿Qué onda, Juan? Sí, buenos días. Muy buenos días. Cuéntale a Yesenia, ¿cuál es tu sueño? Sí, buenos días, Yesenia, ¿cómo estás? Buenos días, Juan, dime, te escucho. Sí, le comentaba a muchas señoritas, llevan varias veces que estaba soñando a dos niños, pero al despertar veo los dos bultos, veo las siluetas de ellos como pidiendo ayuda. Y no es la segunda vez que me pasa ya. Incluso hasta mis hijos en su recámara tienen miedo de ir a su recámara porque dice que ve a alguien que lo están mirando. Mira, Juan, corazón. ¿Tiene niño de 7 años? Una niña de 7 años y mi niño de 5 años. Y papi dice, no quiero ir a mi cuarto. Dice, es que estoy dormido y despierto y alguien me está mirando. Ajá, ay, no manches. Acabo de agarrar ese departamento. Más fuerte. Ajá, acabo de agarrar ese departamento. Sí, mira, lo que sucede es que muchas veces donde nos movemos hay espíritus. En este caso, muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Son de alguna manera a través de los sueños nosotros podemos contactar en esos sueños premonitorios con otros seres que están por ahí alrededor. Puede que hayan sido niños o puede que muchas veces también sean demonios, Juan. Los demonios, inclusive la mayoría de las veces, vamos a decir un 60 o 70% se manifiestan a través de los niños, ¿no? Vamos a ponerte un ejemplo y a todos los que nos están escuchando. Ya cuando tú estás teniendo un sueño premonitorio, te despiertas y miras las siluetas, entonces definitivamente, Juan, te están visitando seres del otro plano, te están visitando espíritus. Todos los agostos, Juan, yo reparto 1,000 protecciones totalmente gratis para los niños, para este tipo de situaciones y para cualquier tipo de negatividad. Ojalá que por ahí te contactes en mi página. ¿Por qué? Porque los niños están todavía mucho más abiertos que nosotros, por eso es que ellos perciben y por eso es que ellos tienen miedo. Entonces, definitivamente, yo te aconsejo que te comuniques conmigo. Te digo, las protecciones son totalmente gratis para cualquier persona. Son 2,000 las que hago todos los agostos, pero sobre todo, Juan, es bien importante, si no tienes quien vaya a hacerte algo, porque tiene que ser un medium, un espiritista o un sacerdote que también hacen sus rituales para bendecir la casa. Ya sabes, Dios conmigo, nadie contra mí, donde mora Dios, nadie más puede morar. Hay que ponerlo en la puerta, hay que recordarlo a cada rato y hay que hacer algo. Pero te invito a que me llames, digo, son 2,000 protecciones gratis que doy todos los agostos. Entonces, definitivamente. Ay, Yesenia, pues si es gratis, agárrame una para mí, ¿no? Ay, para este bebé, porque... ¿Protección de qué? Eres un niñote, chino. Pues más vale, más, tú no eres... Tú ya sabes, mucha gente me tiene envidia. Ay, no. Que te van a enviarle gatos para mayoso. Oye, Yesenia, dice por acá que un vato que soñó que tenía de mascota a una culebra verde y que trataba de agarrarla y le tiraba mordidas, pero que en eso llegaba su perrita, la más pequeña, y mataba a la culebra. ¿Significa eso, algo en especial tener una culebra verde? ¿Para matar la culebra? No. ¿Qué es esto? Que yo no, al contrario, me da miedo. No, tú. Sí, definitivamente siempre, y lo hemos soñado mucho, ¿no? Las culebras siempre significan chismes y problemas, pero en este caso es muy diferente, chino, ¿no? Porque miraba al perro prácticamente de alguna manera lo protegía. Recuerden también que cuando las culebras brillan o tienen colores muy fuertes, de alguna manera significa que es más fuerte el problema que nos viene, el chisme que nos viene y la situación. Aquí lo más bueno de todo, chino, fue soñar el perro, porque los perros siempre significan lealtad. Entonces significa que quien menos pienses va a desenmascarar a esa persona que de alguna manera te está haciendo daño y te está haciendo quedar mal. Y recuerden que siempre le podemos poner Santa Marta dominadora a esa gente chismosa que se mete en nuestra vida, o le podemos poner un contrachino para taparle la boca, o un tapaboca rojo y negro, mira, para dejarlos tranquilitos. Ok. Oiga, vamos con la número 3, con Diego. Está muy raro su sueño. Vamos a ver. Diego, buenos días. Sí, buenos días, saludos para todos allá. Igualmente. Mira, tú también te acabas de levantar. ¿Cuál es tu sueño además del que traes? Pues sí, me acabo de levantar, efectivamente. Miren, voy a tratar de ser lo más claro posible y lo más rápido. A más de como una semana soñé que, como dijo Monchete, íbamos allá en el rancho con mi esposa, íbamos pues hablando, teníamos una plática acá medio cariñosos. En el camino nos encontramos a nuestra familia y soñé que yo tenía una hija que tenía 5 ojos. Esta hija, el ojo, tenía un ojo izquierdo más grande y ese ojo lo tenía con la pupila negra, y el ojo derecho más grande se le miraba con la pupila gris un poco más chica. También soñé que ese mismo día que íbamos para hacia afuera en una camioneta vieja de color azul, y soñé que mirábamos que iba un carro a un lado de nosotros y lo pasamos como que se nos fue quedando. Entonces, al entrar, como quien dice, al salir de la calle, miré cómo se nos emparejó ese carro azul, y miré que iba con mi hermano, iba yo en el lado del copiloto, mi hermano en medio, y miré cómo pasó el carro ese, y nada más alcancé a ver cuando empezaron a disparar, miré como como una luz cuando disparan, y nada más miré que mi hermano abrió la boca y yo le respondía, lo movía para que me respondiera, pero no me respondía, y nada más lo miraba con la boca abierta, y recuerdo haber visto que él traía una chamarra azul y le abría el cierre como para ver si tenía sangre, y no tenía nada de sangre. Ese fue mi sueño. Sí, entonces él es el que iba manejando, tú ibas de copiloto, ¿verdad? Ah, no, de hecho era otra persona manejando. Ah, mi hermano, oh. Iba otra persona manejando, la cual no sé, mi hermano en medio y yo de copiloto. Ok. Sí, mira, es bien importante, ¿no? Siempre cuando nosotros vamos manejando, en este caso alguien va manejando por ti, toda esa situación que pasa, te está advirtiendo de algo muy negativo que viene hacia ti, ¿no? Tenemos que tener ese concepto, ¿no? Que de alguna manera, si alguien maneja por nosotros nuevamente, en este caso va de copiloto, pero estamos soñando, como tú dices, ¿no? Que lo hieren y todo lo que está alrededor, cómo se te emparejan. Entonces, en pocas palabras, tienes que hacerle mucho caso a tus premoniciones. Hay negatividad, hay gente tratando de dañarte. Entonces, como tú no eres el que vas manejando, de alguna manera necesitas empoderarte un poquito más. Te aconsejo que pongas todas tus prioridades en orden y que analices, ¿no?, quiénes podrían ser las personas que de alguna manera te tengan mala vibra o quisieran dañarte, y tomes las energías por ti, ¿no? El sueño te está diciendo, toma las riendas de tu vida. Si sientes mala vibra con alguien, definitivamente sigue tu percepción, aléjate. Y en el otro sueño que me estás diciendo, cuando nosotros soñamos un niño pequeño de muchos ojos, fíjate qué interesante, son dos sueños totalmente diferentes, pero lo que te está diciendo es que tengas cuidado con cosas que te vienen pronto y que te pueden dañar. Qué interesante, dos sueños totalmente diferentes, diciéndote lo mismo. Te aconsejo que te pongas una veladora roja con negro, ¿no?, para sacar todas las malas energías. Pero definitivamente, oye, Yesenia, yo quiero decirle a Diego literalmente que lo admiro, porque en menos de un minuto logró contarnos sus dos sueños, y algo tendríamos así que aprender es. Nosotros de los radios, o sea, oíste, Chino, ser claro y breve. Esa es tu misión. Yo puedo decir mi sueño en 5 segundos. ¡Tatata! Y ya nomás dice, lo digo, Chino. Oiga, ya cosa seria, vamos a regresar con más de sueños con Yesenia Andrew. Si quieres seguir participando, puede llamar al 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Regresamos. Estamos de regreso, señores, con la bella Yesenia Andrew, 47 después de la hora. ¿Quiere que le interpreten un sueño? 1-866-446-6653. En Don Cheto al aire también estoy. Allí viendo los mensajes, Yesenia. Don Cheto, tengo uno acá de Tabo que dice: soñé que iba en un avión y chocamos, pero sobreviví al choque del avión. ¿Qué significa? Que no vas a sobrevivir cuando choque. Oh my God. Don Cheto, tenía tantas ganas de escucharlo, me levanté, me bañé tempranito, mi cafecito, mi cigarro, me encanta escucharlo, Don Cheto, y compartir con ustedes. Soñar volar, libertad de espíritu, obviamente, vayas volando por ti solo, vayas en un avión, y si chocó, pues aguas, ¿no? Significa que no puede ser el mismo. Fíjate que yo he tenido unos sueños muy raros últimamente, y risueña, Andrew. Muy raro. Don Cheto, dígamelos, cuéntemelos. No, me he soñado como que puras explosiones, y luego un día soñé también que a mi carnala se la había llevado un maremoto, pero luego sí le encontramos y fue un final feliz. Y luego he soñado, no, puras cosas bien marihuanas. ¿Quién sabe qué traigo yo? Acuérdese, Don Cheto, que usted es un espíritu viejo, un espíritu y un espíritu cuerpo y alma, entonces... aquel. Percibe todo lo que hay alrededor. Definitivamente, ya, Don Cheto, hay mucha gente que tiene psicosis en diferentes niveles, y eso lo llevamos a nuestros sueños, Don Cheto. A veces nos autosugestionamos por tantas cosas que estamos viendo, que de alguna manera, recuerden que todos podemos discernir nuestros propios sueños y todos tenemos esa cierta clarividencia. Los sueños son la otra parte de nuestra vida que está por suceder. Ok, vamos con las líneas telefónicas. También estoy lleno de mensajes en Instagram, ¿ok? Y lo están regañando hasta ahí, porque ahorita soy yo al aire y caes pinche gordo, ¿eh? Es ahí, nomás te adelanto. ¿Se escuchó? Sí, se oyó el caes pinche gordo. Ah, pues entonces la culpa es de la chica Ferrari. No, ustedes están ahí platicando sus cosas allí, y ya no. Vamos con Verónica, que sueña la infidelidad de su esposo. Ay, chiquita. Ay, chiquita. Premonición. ¿Cómo estamos, Verónica? Muy bien, gracias, Don Cheto. A ver, ¿cómo sueñas a tu esposo? ¿Con las manos en la masa o nomás que lo agarres en la matada? Todo el tiempo con las manos en la masa. ¿Y conoces a la morra con la que está o nomás es somebody? No, es somebody. Es somebody, ok. ¿Qué significa eso, Yesenia? Y ay, Don Cheto, esas son malas noticias para ellas, porque ¿sabes qué, Verónica? De alguna manera, corazón, cuando ya es un sueño recurrente, todos tenemos esa percepción innata, entonces quiere decir o que hay apertura de engaño fuerte o que ya está sucediendo el engaño mismo. Ok, dice por así. Oye, es que yo tengo uno parecido rápido. Dice también un vato que significa que su esposa sueña que su esposa lo engaña, y lo peor de todo es que lo engaña con su hermano, pero lo tiene bien angustiado porque lo sueña bien seguido eso. Okay. Sí, definitivamente, fíjate, Chino, es muy interesante. Todos somos brujitos innatos y los sueños, I'm sorry, pero nunca se equivocan en este tipo de mensajes, ¿no? O apertura muy fuerte, a veces inclusive puede que haya un respeto, pero hay un gusto, ¿me entiendes? Hay esa atracción, entonces él lo puede percibir a través de los sueños, a menos de que sea un Bali, que sea muy celoso, entonces se autosugestione todo el tiempo y por eso los sueños. El hermano quiere con la cuñada. Ok, dice Don Cheto, ¿cómo está? Feliz jueves a todos. Mire, yo quería preguntarle a Yesenia el sueño que tuve anoche. Soñé con una viejita que se estaba queriendo bañar, entonces yo quería ayudarla a bañar, sí, pero ella estaba en un chiquero como de los puercos, con tierra y popó. Entonces yo no sé si le ayudó o no le ayudó, pero ¿qué significa que quieras ayudar a bañar a alguien que está en medio de la pura cochenda? Híjole, es un sueño más profundo de lo que pensamos. De alguna manera, espiritualmente hablando, estás muy decaído, ¿no? Hay posibilidad de que inclusive te estén haciendo trabajo espiritual al tratar de bañarla a ella, o que no se dejaba, y que inclusive ya era alguien mayor. Si hubiera sido alguien joven, el sueño tomaría otro rumbo totalmente diferente. Yo sí te aconsejaría que te chequearas espiritualmente, ¿no? Que necesitas renovarte. Hay trabajo alrededor tuyo. Dice el amigo Junior, ¿qué significa soñar mi coche chocado? Lo sueño bien seguido. Saludos a todos. Ay, Junior, ¿qué es lo que significa? ¿Sabe qué, Don Cheto? Ya cuando tenemos el coche chocado y es un sueño recurrente, ya valió, Don Cheto. ¿Por qué? Porque recuerden que el carro y manejar significa nuestro destino. Entonces, Junior, de alguna manera u otra, tú tienes que despertar. ¿Por qué? Porque significa que no estás llevando tu vida por ti misma, y así como lo... Inclusive, ¿sabe qué, Don Cheto? Sería bueno, siempre lo digo, hay que apuntar después que cada que lo sueñes, Junior, te vas a dar cuenta que te estoy diciendo, van a ser trabas, situaciones, problemas que no te dejan ser tú mismo. Tiempo de despertar. Ok, tengo una muy fuerte, pero mejor ni quiero decirla. A ver, Don Cheto. Mira, les voy a contar todo lo que dijo, y luego me da porque está fuerte. Dice, Don Cheto, va. ¿Cómo está? Esta mañana me desperté llorando. No diga mi nombre, por favor. Mi sueño fue bastante fuerte y bastante bizarro, que me da mucha pena decirlo, pero sí me trae sacado de onda. No diga mi nombre porque me lleno de vergüenza y me hace sentir un hombre sucio. Pero así... ¡Ay! Pero soñé teniendo relaciones con mi hija pequeña y mi esposa me ayudaba. ¡Ay, no manches! Sí está fuerte. ¿Para qué dije? ¡Ay, esta sí está fuerte, sota! Está fuerte en el aspecto, Don Cheto, cuando nosotros nos soñamos teniendo relaciones, ya sea hombre o mujer, con nuestros propios hijos, y de alguna manera la pareja te ayuda, significa que internamente estamos frustrados definitivamente y no podemos ser nosotros mismos, ¿no? En cuestión de pareja, en el hogar. Y aunque se oiga fuerte, no tiene nada que ver con que él tenga atracción hacia su hija. Y si era pequeña, significa que muy pronto va a tener situaciones difíciles. Cuando nosotros soñamos la cama, en este aspecto, Don Cheto, significa nuestra intimidad. En pocas palabras, problemas, situaciones difíciles que tienen que ver con tu intimidad de pareja. No puedes ser tú mismo, entonces. Te lo está advirtiendo tu sueño. Oh, sí. Oiga, Yesenia, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo le ha tratado la cuarentena? Pues muy bien, Don Cheto, y quiero agradecerle a Said, por ahí tuvimos una conversación en Instagram, súper pasivo, me encantó. Hablando, Don Cheto, gracias por dejarme compartir sobre las hierbas que tenemos que tomar cuando tenemos el COVID. Hemos llegado a mucha gente y es bonito, no me gusta ser la protagonista, pero sí me gusta poder compartir con la gente lo que sé, y es bello poder compartir a través del show de Don Cheto al aire y que haya llegado tantísima gente, y como dice Said, ¿no? Y algunas personas que conozco, oye, ya no encontramos el árnica y el gordolobo, así que feliz haciendo todo eso, Don Cheto. Qué bueno. Y pues... compartir y sobre todo disfrutar la vida, no hay que disfrutar la existencia tal y como nos venga. Ay, tan chula. Tú siempre tan chula y tan pendiente. ¿Cuáles son tus redes sociales entonces, Yesenia, para que te siga la gente? Ja? Claro que sí, Don Cheto, en Instagram y en Yesenia, óigala. En Instagram y en Facebook, Yesenia Andrew. Y acuérdense por ahí en YouTube, The Witch, la bruja, Yesenia Andrew. Okay. Gracias, gracias a todos, los quiero mucho, los extraño mucho. Ah. Y como siempre digo, namaste, que significa... Mi alma saluda a tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo. Ah, qué chulada, Yesenia, muchas gracias. Y pues sí, pues ahí tuvo una plática con Saiz, ahí donde quiera, platica bien calmado, todo bien bonito, y con nosotros es una fiera, güey. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de NotiJet. ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos a Notiche! Tengo que callar a mis compañeros porque ya se les han salido dos, tres vigas al aire. ¡Saludos, Jari! Yo nunca he dicho una mala palabra al aire. Yo tampoco. Ah, yo fuera del aire cada rato, entonces... Cuídame, chica Ferrari. Sí, cuídalo, cuídalo. Por eso, cuando ella acude el conteo, ustedes callen ya, callen. ¡Bienvenidos a Notiche! Pues ni contó... Me acompaña el equipazo que traigo, que lo presumo, ni quiera que ando, lo presumo. Uh-uh. Neta, ni quiera que ando, los presumo, muchachos, cuando me preguntan, los presumo y digo, miren. ¿Qué dice miren de nosotros? A ver, ¿qué dice? Les enseño la foto, digo, mira, mira, esto, mira, los asesinos de un imperio, mira, así no, imperio, mira. ¿Quieres ver tu imperio destruido? Ay, contrátalos, contrátalos. Contrátalos, contrátalos, contrátalos. Me acompañen la bella Giselle Bravo. Presente, señor. ¿Quién sabe dónde dejó el avión? Porque anda muy de lentis en la mañana. Giselle, ¿dónde dejaste el avión, Bravo? Señor, si fueran lentes oscuros, puedo entender. Pues son de aviador, son de para aviador. La computadora. Es que no me gustan los otros porque... Ah, no te ponga no, nada, trae. Giselle, ¿dónde dejaste el avión, Bravo? ¡Me acompaña! Elvin David David Rogaine. Que está con nosotros el día de hoy, el Rogaine. El Rogaine. No, señor, fíjese que ahora no me he echado el Rogaine. Pues como ni salgo y estoy encerrado, pues no me he hecho el Pancho Barraza. La trae muy blanca, chino. El Rogaine, acá Barraza. Está el Rogaine. Sí, este chino. No, me acompaña. Rogaine, más batatito. El cremas para las arrugas, que no le sirven, Saí García Solís. Señor, no tengo arrugas, mire. Cálele. Cálele, mire. Usted ponte ya hasta cebo de. Hasta cebo de. Oye, bebé, ayer andabas muy, muy en chica más, mi bebé, haciéndose siempre anda toda encremada la güey, brille, brille. El barba blanca, ¿y por qué el pelo bien negro? No sabemos, Tito Padilla. Presente, Don Cheto. Bienvenidos a Matiche. Hasta el Pancho Barrazas a Chales, compadre. El pelo bien negro, casi a Sabachi, el güey, la barba blanca. Blanca. Yo no me pongo pues aquí. Pues, ¿por qué pues? Dale, ponti. O yo te ponga de arriba y abajo. Bueno, ¿qué sabe usted? Y sabrán mucho. Muy su mendiga arriba, carota fea. Y cambio yo la perfección con patas. Ay, señor. Ay, ahora risa. La perfección con patas. Don Perfecto. Uy, oye, Notiche. En la garita de San Isidro van a hacer pruebas de coronavirus también. Están buscando hispanos para probar la vacuna contra el coronavirus y causa controversia. Les tengo todos los detalles. Además... Segunda audiencia de fianza del líder de la luz del mundo, Joaquín Muñoz. Joaquín García, ¿en qué terminó? Le cuento los detalles. Joaquín Muñoz es el amigo de Juan Gabriel. Dije Joaquín García. Joaquín Muñoz es Don Huevos, como le dicen. Son Joaquín García, ya, pues. También. En los deportes, resultados de la Europa League, ya tenemos equipos en cuartos de final. También arranca la tercera jornada de Guardianes 2020 y por último la vuelve a alcanzar la podóloga a la Volpe. Todo esto en los deportes también. En los espectáculos, Belinda estrena romance con Cristian Nodal. A partir de hoy, díganme Celestina, porque yo los presenté. Vicente Fernández Jr. en exclusiva nos dice que demandará a Elín Mujica y a Telemundo por difamación, racismo y discriminación. Y nos cuenta si la hija del Potrillo está o no embarazada. Y despidos masivos en Telemundo. María Celeste la corren y Mirka renuncia por lealtad. Le tengo los detalles. ¿Cómo? A ver, espérame. ¿Cómo está eso? Hasta ahí no le crean todo. Ay, señor, todo lo que yo acabo de decir, todo es comprobable. Yo no soy cualquier persona que nomás ande diciendo chismes ahí sale en internet. Ah, ¿no? Yo pensé que ibas a decir que nomás despidos de primer impacto, así pues. Bueno, oye, esa Belinda, que ni la vayan a meter a Tengo Talento porque me engancha. Así me engancha. Ella, donde ve el juez, pone la bala. Exacto, no me decía, sí, oye, no, está. Dice, no deja uno gordito aquí, vámonos aquí, un amor ranchero. Oh, ay, señor. ¿Usted sí dejaría Laguna y Patos por Belinda? No, hasta yo. Laguna, Patos, programa, todo. Todo de esto y yo por Belinda. ¿Haces programa? Hijos, esposa, programa, amigos, planeta Tierra. No te creas, vale, ¿cuándo, güeyes? Vamos a empezar con la noticia mejor y ahorita platicamos de eso. El condado de San Diego planea colocar primer sitio de pruebas de coronavirus en uno de los cruces fronterizos, en uno de los cruces más concurridos del mundo. Así informaron las autoridades ayer. El supervisor del condado dijo que comenzarán a realizar pruebas en más o menos 2 semanas en la garita de Pet West, en el puerto de entrada de San Isidro, que es exclusivamente peatonal y conecta con Tijuana. Para los que no saben, Tijuana y San Diego se conecta con a través de San Isidro. 20,000 personas ingresan a Estados Unidos por ese cruce diariamente, aunque el número obviamente ha caído por esto de la pandemia y el cierre de los negocios. Como quiera que sea, los trabajadores esenciales que ingresen a Estados Unidos desde México y a los ciudadanos estadounidenses que regresen a la nación, se les ofrecerán las pruebas en el sitio, que no requerirá de una cita previa. Las autoridades del condado prevén realizar alrededor de 200 pruebas al día. Para limitar esta propagación del COVID-19, ya Estados Unidos alcanzó algunos acuerdos con Canadá y México para limitar los viajes no esenciales a través de sus fronteras. Entonces van a empezar en unas 2 semanas a hacer algunas pruebas de coronavirus gratis, ahí en la garita de San Isidro. Voy contigo, Giselle Longs. Oiga, Don Cheto, pues en más de coronavirus, una de las cosas más importantes para encontrar la cura, y en estos momentos, ya que se ha entrado en la fase 3 de ensayos clínicos, es de que están reclutando voluntarios y especialmente a los hispanos. Dicen que probar su efectividad en los grupos demográficos más vulnerables, que sabemos que pues en esto cuentan las minorías, es crucial, y las estadísticas ya han demostrado que los grupos como los afroamericanos y los hispanos y personas mayores y también con condiciones crónicas de salud como la diabetes, pues son más propensos para enfermarse severamente, ¿no? Pues dicen que si al llegar a los 30,000 voluntarios que se requiere por cada ensayo clínico, pues estamos cada vez más cerca de saber si en verdad va a ser esta vacuna efectiva o no. Lo que está causando mucha controversia es de que dicen, a ver, ¿por qué específicamente están reclutando a hispanos o afroamericanos? Y se puede interpretar como diciendo, son nomás un conejillo de India, y como dicen esa expresión, ¿no? Como que quieren hacer su Mickey Mouse con ellos, pero ellos están diciendo que como son los de los más vulnerables, los que están presentando más los números más altos y también que tienen estos problemas de salud, pues quieren a ver cómo reaccionan ante esta vacuna. No sé qué opina usted al respecto, pero bueno, pues es una lucha que se está haciendo en estos momentos, pero muchos lo están interpretando de otra manera. Mira, dice, no, pues yo sabía que eso iba a suceder, o sea, en el sentido de que los que quieran pensar que es porque quieren ahí echarnos algo para, ¿verdad?, que la supremacía blanca que inventó, pues con las teorías de conspiración, a lo mejor. Claro. Ahora, tú... ¿te dejarías vacunar con la primera oleada? Ay, pues si sé que no tengo ningún problema médico y así que me vaya a afectar, pues why not. Chino, ¿tú te dejarías vacunar a la primera? Sí, la neta sí. ¿Sí? Sí. Saif. Sí. Saif. No está, ¿verdad? Ah, está desconectada que ella. Ok. Se fue. Le voy a preguntar a Saif que si el chino sí se dejó vacunar la primera, pero pues no está. Bueno, perdón, que si está en él, si dejaré vacunar a la primera, digo. Ah, es que soy disléxico, Yo sí, está en a mí que me ejecute, que me bajen vara, ¿qué tiene? Que me ejecuten con un vacunazo ahí, ¿qué tiene? Me, ya di lo que di en todos modos yo, ya dejé este imperio aquí. Pues ya que güey. Ahorita regresamos con el chino dinero. ¿Qué tenemos, chino dinero? No, hoy no es de dinero, ¿verdad? Señor, no es de dinero. ¿A que ya? Derecho dice acá. ¿Que ya? Ok, señor, el día de ayer fue la segunda audiencia de fianza para ver qué va a pasar con el caso del líder de la luz del mundo, Joaquín García. Y es que por segunda vez en el año se testifica. ¿Y qué creen? Pues el señor no va a salir bajo fianza, ya que uno de los oficiales de la Fiscalía de California que revisa el iPhone y otros dispositivos electrónicos del dirigente de la Iglesia de la Luz del Mundo, pues encontró imágenes del pastor evangélico en actos sexuales indebidos. Además, también se encontraron 36 nuevos cargos y hubo el testigo, una mujer, que le pusieron Jane Dunford, porque así le identifican, no dicen su nombre, demostró e intercambió mensajes con el señor Joaquín García, que habla de drogas, habla de alcohol y habla de usar este tipo de cosas con las mujeres para que sean más obedientes. Entonces, desafortunadamente no se llegó a ningún punto, todavía no hay condena. Esta es la segunda vez en que el señor va en contra de un juez en el año, pero la buena noticia es que por lo menos va a seguir en cárcel y no hay fianza para que salga el pastor. Así que vamos a ver qué pasa. No, pues le están, ¿cómo se dice? No, le están atacando machín, o sea, ya le encontraron más fotos, 36 nuevos casos, y no. Van con todo, pero no, pues hay mucha gente que también lo defiende. Oye, tú, Ferrari, ¿qué te iba a decir? ¿Que te pongan una canción, no? ¿O ya no? Ok, ya no. Vamos entonces con el doctor Ilan Shapiro, pues ahorita ya no sé ni qué, yo quiero canciones, y esto sin que de una vez. Doctor Ilan Shapiro, ¿cómo está? Buenos días. Don Cheto, un placer como siempre. El día de hoy, con una de las cosas que me encontré por ahí del internet, estamos impresionados todos los padres de que cómo le vamos a hacer que nuestros chamacos aprendan a ponerse la máscara. Y tengo un par de tips para toda la familia, entre que es la escuela, no la escuela, para saber cómo lo vamos a hacer y para que se vuelva mucho más normal de lo que no ha sido. Ah, pues adelante, porque luego sí no quieren, somos rejegos, doctor. Claro que sí, don Cheto. Bueno, definitivamente lo primero que tenemos que ver es que nosotros como padres tenemos que poner el ejemplo. Ellos tienen que ver que podemos resucar un poquito, pero ver que nos ponemos y que no pasa nada. De esa manera ellos van a empezar a aprender cómo poder hacerlo. Y la otra cosa muy importante es que hay ciertas mascarillas, tapabocas, cubrebocas para salir, que justamente pueden ponerle su nombre. Entonces, si lo personalizan, va a ayudar también mucho porque van a sentir los niños que es de ellos. Y el tercero, muy importante, es que al momento que nosotros estemos en la casa, que los niños jueguen con mascarillas y también con sus juguetes, con sus muñecas, porque de esa manera ellos ven la normalidad de esto y se van acostumbrando de una manera muy positiva a poder usar. Volvemos a esa cosa tan primordial que es los papás tenemos que poner el ejemplo, ¿verdad, doctor? Si yo veo, si yo soy un niño chiquito, ay, estaría re bonito yo, delgadito así, chiquito, yo, güerito con mis caireles de oro y mi boquita chiquita así, chiquito, así. Caireles de oro. Mi ojo azul, mis pestañotas así, así de como las que pone Giselle falsas, pero verdaderas así, y bien chiquito, y yo, si yo mirara que mi papá y mamá están, ay, la máscara, y ay, ay, ay, se la quitan y la vi, pues yo también digo, oh, entonces la máscara no está buena, entonces, si veo que mis padres actúan con normalidad, pues yo también voy a actuar con normalidad como niño, por ponerme la máscara, ¿verdad, doctor? Así funciona. Completamente, don Cheto, y esa es la mejor manera que todos vamos a hacerlo, y la verdad, de algo que no era normal hace un par de meses, ahorita va a ser nuestra realidad, por lo menos por los siguientes años. Entonces, entre más rápido pongamos todos los esfuerzos y sobre todo para proteger a nuestros hijos, vamos a ir hacia adelante. Eso es bueno, doctor Ilan Shapiro. Síganlo en sus redes sociales, dr-sharps, al doctor Ilan Shapiro, dr-sharps, con consejos para la familia dentro del coronavirus y otras cosas, todos los días también aquí en el noticiero. Muchas gracias, doctor, y bueno, vamos aquí a despedirlo con este éxito ya radial que se llama Doctor Papi. Doctor Papi. Doctor Papi. Doctor Papi. Chino, chino, no, vas fuera de tiempo. Tú no aplaudas, nomás tú canta. Un, dos, tres, cuá. Doctor Papi. Cállate tú también, Tito, cállate, vale. No tienen sentido musical. Cállense, no, por favor. Van por otro Tito, lado. Soy un cochinero. Yo no fui a preguntarle a Tito. Doctor Papi, aquí te está diciendo. Y Tito, papi, tu Tito, papi, tu Tito, papi, Tito. Hombre, por favor, hombre. Gracias, doctor Ilan Shapiro. Un abrazo para usted. ¡Ay, me duele aquí! ¡También aquí! ¡Y más! ¡Allí! ¡Allí! ¡Ay! ¡Doctor! ¡Don Cheto! ¡Don Cheto! Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Padilla, Deportes y Gin. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Vámonos directamente a la información deportiva. Ya tenemos equipos en los cuartos de final de la Europa League. El día de ayer, el Inter de Milán le gana 2-0 al Getafe. Man U 2-1 al Lens y un global de 7-1. Le voy a explicar por qué el Inter de Milán, bueno, pues únicamente a un partido. Se suponía que iba a hacer ida y vuelta, pero ya los de la UEFA dijeron un solo partido y el Getafe queda fuera. También Shakhtar Donetsk está en los cuartos de final, partidos para el día de hoy. Leverkusen se mete a los Rangers, Sevilla le da los honores, un buen partido, le da los honores a Roma, y el Lobo Mexicano salta a la cancha, Don Cheto. Los Lobos se medirán al Olympiacos. Vamos a ver cómo le va a este Olímpico Jiménez, que anda en boca de todos, ¿eh? Este Olímpico Jiménez, que si el Man U, que si el Arsenal, bueno, a Aubameyang ya lo quiere con él, Don Cheto, ¿qué le parece? Dicen que Aubameyang dijo que quería a Jiménez allá para que le hiciera el paro allá arriba, Aubameyang en el Arsenal. Exactamente, Don Cheto, así que bueno, miraremos a ver dónde queda este muchacho, pues primero que cierre bien esta Europa League y ya después miraremos. También de la excelencia del fútbol nos vamos al Guardianes 2020, porque el día de hoy arranca la tercera jornada. Tuzos del Pachuca se medirán a Gallos Blancos y los Xoloscuincles de Tijuana se medirán a los Tigres de Tuca Ferretti. Don Cheto, hablando de directores técnicos con mucha cosa, bueno, pues resulta que la podóloga, sí, la podóloga que ya hace 6 años que anduvo por ahí, otra vez vuelve, le dan amparo y según tendrá en juicio al Bigotón La Volpe, dice él, que todavía no ha recibido ningún papel de nadie, que él está libre, que él está bien, pero ya soltó prenda, dice que esto fue un cuatrote que le hizo Vergara, en paz descanse, y también por ahí algunos directivos que porque ya no lo querían y que no hallaban cómo deshacerse de él. Así está, dice, yo nunca la toqué, nunca hice nada, pero esto fue un cuatrote. ¿Qué le parece, Don Cheto? Oiga, Tito Padilla, no, pues yo también no sé, ¿verdad? Es que luego si digo algo no conozco la historia, pero según yo ese caso ya estaba cerrado. Según yo, pues ¿verdad? Según yo. Estaba cerrado y ahora vuelve. Le dieron el amparo a la podóloga. Es fantasmas del pasado y pues a ver qué pasa con este y con el Tuca, con la Volpi. Oye, Tito, el que también estaba de llorón, de medio llorona, era la Chofis. Ay, ¿por qué a mí me exigen y a los demás no? No se me hizo chido que dijera eso, ¿vale? Según esto, la Chofis dijo, ay, así como me exigen a mí, exijan a mis compañeros. Esa jalada no va. No va, y tiene usted toda la razón, sabe, de que me hizo una pregunta un amigo por los redes sociales, le digo, si eres un jugador profesional, si de verdad estás en un equipo, entre comillas, porque ahorita no lo está demostrando Chivas, de los cuatro grandes, bueno, pues debes de cuidarte de su responsabilidad. Está bien gordo, mira, ya lo han, sí, mira, Chofis, sí, ahí te va, hijo, ahí te va, ya te han agarrado tirando barra de bien a bien, está bien, está chavo. Jálese, aproveche, está bien. Pero usted sabe sus días. Dos, regresaste bien panzón. No malo que es, viejón. Y regresaste bien panzoncillo. Entonces, si la gente te ve cotorreando y bien gordillo y en la cancha te ve mal, dijeras tú como Ronaldinho. Ronaldinho, el otro día estaba diciéndose Roberto de que Ronaldinho llegaba bien crudo y te batía en los entrenamientos. Y en los partidos te hacía garras, Ronaldinho. Ok, dijeras tú, ok, el vato está bien gordillo y anda panzoncillo y anda pisteando. Pero el día domingo, el día sábado que juegan, es una bestia. Te apuesto a que la raza de Chivas te la pasa. Hasta te dijera, no, me creo que cuando anda pues crudo juega mejor, que se pedi el viernes. Un pastor. Pero no, ¿verdad? No estás dando el ancho, viejón. Nomás lo que es. Exactamente, así de fácil. Dijera usted que si que se moviera como Pastor Lozano en aquel momento, aunque estuviera gordito, bueno, pues otra pues cosa. Sí, o Mohamed, sí. ¿Cómo Mohamed? Te movía y estaba bien gordo. Tienes razón, exactamente. Bueno, ya para que no le den daño a Don Cheto, todos los deportes, síganme en mis redes sociales, Tito Padilla, 7 y 4, todos juntos en espacios, Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, y bueno, más les agradezco que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me espumo, me desaparezco, quien digo, ¡fuga! ¡Deportes! Tito Padilla. Al regresar, señor, Belinda estrena romance con Cristian Nodal. Fui la Celestina, le voy a contar. Además, Vicente Fernández Jr. en exclusiva nos dice que demandará a Eileen Mujica y a Telemundo por difamación, racismo y discriminación. Y nos cuenta si la hija de su hermano está o no embarazada. Y despidos masivos en Telemundo. María Celeste la corren. Y Mirka renuncia por lealtad, le cuento al regresar. Ok, te va rápido porque tienen muchas, ¿eh? Sí, señor, como Gordon Tobogán. Eso. Regreso. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. Buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este jueves de Perdernos el Asco, y quiero comenzar felicitando a Ruth Boy, 23 años, hondureño, ganador de la temporada número 22 de Tengo Talento. ¡Mucho talento! ¡Qué buena onda que ganó el Ruth Boy! Oye, le tiran mucho hate también en las redes sociales al viejón, y la neta yo no sé, obviamente cada uno tiene su favorito y uno no toda la gente sabe aceptar cuando el favorito de uno pues no gana. Giselle tiene buen ojo, Don Cheto, desde ayer hay que reconocer a la bebezona que ella dijo que él iba a ganar. Pero la neta es de que ya desde que la primera vez que salió a cantar la del Chavo, ya la raza estaba opinando para él, ¿verdad? Pero pues siempre va a haber gente que no esté de acuerdo, pero y está bien, de eso se trata. Pero felicidades a Ruth Boy, hondureño, que ganó, y viva Honduras, señores. Y además, Don Cheto, me consta que en este programa sí se van realmente por las llamadas de la gente, claro, y no por lo que alguien quiera. Exactamente. Claro. Entonces, ahí ganó lo que el público apoyó. Uh-huh. Y tú ves los comentarios, si hay 150 comentarios y son 130 que de apoyo y los otros 20 de que no están de acuerdo, ¿verdad? Vamos a los espectáculos porque tenemos mucho, y quiero comentarle que el día de ayer, a través de un post en sus historias de Instagram, Cristian Nodal subió una fotografía de dos instantáneas donde aparecía arriba de una cajuela de un carro abrazado de Belinda y decía: te amo. Esa fotografía la presidió a una de La Voz México, donde la familia de allá de Azteca pues pusieron una fotografía donde confirmaban el romance con Belinda y con Cristian Nodal. Después de eso, Dana Vázquez, prensa Dana, la publirrelacionista de Belinda, dijo: sí, son novios, la música los unió. Yo, miren, le voy a decir algo, porque luego los artistas meten el hilo para sacar hebra, Don Cheto. No, tú. No duden que al rato nos vayan a salir que hicieron una canción juntos y que las imágenes cuando está lloviendo y están abrazados, o la de las instantáneas de Cristian Nodal, van a ser parte de un video musical de una canción que viene de los dos. Esto puede suceder, por un lado. Pero si es real, si se trata de una relación real, quizá, pues ahora sí que Belinda, donde pone el ojo, pone la bala, porque desde el pasado 7 de noviembre en Premios de la Radio, Belinda quería conocer a Cristian Nodal. Desde que llegó a los ensayos, llegó a preguntar por él. Cristian Nodal no ensayó porque tuvo que viajar en avión privado desde Miami y llegó el mismo día de premios. Él ensayó la mañana de premios, no ensayó los días anteriores. Y además, ya cuando estábamos ahí, Belinda nos pidió algo, me dijo en específico, me dijo, oye, ¿habrá forma de que cuando cante Amor a Primera Vista sienten a Nodal en la primera fila? Porque lo quiero saludar. Evidentemente yo cuando se lo pedí a Cristian dijo que sí, Cristian se sentó. Oh, ya. La otra pidió eso. Mira. Al minuto 2:23 de la canción de Amor a Primera Vista de Premios de la Radio del año pasado, van a ver cuando Belinda va durante la canción y le canta Amor a Primera Vista a Cristian Nodal. Después de eso, se cambió Belinda para su musical de Selena y me dijo, ¿puedo ir a conocerlo? Fuimos a su camerino, ya no estaba, estaba en el escenario porque iba a cantar antes que ella. Terminando el escenario salió, se tomó la foto con ella y luego él pidió ir al camerino de ella. Desde ahí se estaba... Ah, no, ya. Ya. Por lo menos algo. Entonces, eso sucedió. O sea que si realmente sí es una relación, díganme Cupido, Celestina, como quieran, pero pues miren, tuve buena mano. Hagamos una chino encuesta. ¿Qué se va a tatuar encima de la foto de Belinda Lupillo Rivera? Bueno, obviamente no te pases. Los medios de comunicación están señalando que hay mucho bullying por parte de Lupillo diciendo, mientras tú te tatúas la foto de una... con otro ya confirmó relación. Ah, pero pues, ¿qué tiene? ¿Tú, quién se va? A ver, aquí lo que nos interesa es lo siguiente. Entre Saí y el chino, ¿quién se va a tatuar? ¿A quién? No. Por otro lado, le cuento, Don Cheto. Aileen Mujica está invitada de Suelta a la Sopa. Dicen que va a suplir a la venenosa Sandoval. Ojalá que así sea, porque la queremos mucho. La cuestión es que en una de sus intervenciones, ella dijo, Don Cheto, que Vicente Fernández Jr. estaba pidiéndole a su ex esposa Cari Ortegón una pensión de $20,000, que son más o menos casi $500,000, para manutención, porque él no tenía un trabajo fijo porque había perdido los dos dedos en algún momento. Uh-huh. Y también dijo que estaba confirmado que Camila se había casado embarazada y que llevaba 2 meses. Esto hizo enfurecer a Vicente Fernández Jr., que dice que va a demandar no solo a Aileen, a Telemundo ni al programa, y que además él no necesita de esas cosas. Escuche lo que nos dijo en exclusiva a Vicente Fernández Jr. Es un comentario muy desafortunado, pues muy molesto para mí, porque es una difamación a mi persona. Es una declaración en base a un sustento de un trámite judicial que, como tú en el medio del espectáculo, como periodista, puedes ir a solicitar una copia para saber si es verdad o no es verdad, porque son documentos públicos. Eso no existe. Lo desmiento categóricamente. No existe, no ha existido, nunca existió, de aquí para allá o de allá para acá. El divorcio se me metió el día, los finales de febrero. La sentencia se me tenía que entregar entre el 6 y el 10 por cuestión de la pandemia, no sé. Se cerraron los juzgados, estamos esperando la sentencia del divorcio. Es un poquito incómodo los comentarios, yo creo que también debe tener un sustento. Entonces, como familia, tenemos que tener los dedos cruzados o estar con el pendiente de que yo nací de 5 meses, ¿sí? Mi hermano Gerardo de 6. Si llega a tener de un niño de 6 meses, es que la señora tenía razón. Estamos en el siglo XXI, como que era irrelevante su comentario, ¿no? No. O sea, dando a entender, Don Cheto, hablando que de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Eso, chino, te tengo una noticia buena y una mala, chino. ¿Cuál? Pidieron que cantaran mis canciones. Dígame, la buena. La buena. Cantas como Vicente Fernández. ¿Y la mala? Junior. ¿No? A ver, ahí, ahora sí, ¿qué? Pero si él no canta. ¡Por eso! A ver, ahora sí está ahí. ¡Qué mon machín ya! Ay, señor, bueno, a ver, quiero comentar algo. Vicente Fernández Jr. platica justamente que no quiere que la gente vaya a rumorar que a la mera hora sí estuvo embarazada, si de 7 meses o se le adelanta el parto, porque todos en su familia son prematuros. Me parece que hay un poco entre líneas, está medio confirmando el embarazo. Claro. Pero bueno, por otro lado, sí está muy molesto porque dice que no está pidiendo pensión a su exmujer, que él no necesita el dinero y que va a demandar, como lo dije, a la cadena. Yo no creo que Aileen lo haya hecho de forma intencionada. Sé que sus fuentes son buenas, sé que está muy cercana a la gente de la ex de Vicente Fernández, entonces seguramente ella tiene otros datos. Pero no le conocía yo ese talento para el chisme a Aileen Mujica. Ahí. Ay, don Cheto, si daba chisme con nosotros ahí en Buenos Días Familia. Sí, ¿verdad? Bueno. Sí, oiga, bueno, despidos masivos en Telemundo, corrieron el día de ayer, ayer fue su último programa, antier fue su último programa de María Celeste Arraraz, lo confirmó ayer a través de su Instagram, ya no estará en Al Rojo Vivo después de muchísimos años de trayectoria. Le cuento que desde la pandemia estaban haciendo juntas Milka de Llanos y María Celeste Arraraz, que fueron las primeras que iniciaron Primer Impacto en Univisión, estaban haciendo Al Rojo Vivo juntas. Sí. La cuestión es que Telemundo decidió que María Celeste se iba y Milka se iba a quedar de forma indefinida hasta que decidieran qué iba a pasar con el programa. Uh-huh. Al terminar el programa de ayer, Milka de Llanos, en su camerino, en llanto, dijo: yo no me puedo portar desleal con una persona que fue la que me trajo de regreso a la televisión. Entonces, por María Celeste, solamente les voy a poder ayudar esta semana, pero no cuenten conmigo para el resto. Pero ella ya sabía, pero okay, qué bonito gesto, ¿verdad? Y se lo aplaudo, pero ellas ya se habían separado desde hace mucho. Sí, don Cheto, pero la pidió justamente María Celeste para que viniera a estar con ella en Al Rojo Vivo, y pues ella fue quien la ayudó para poder entrar a Telemundo, por lo menos como invitada interina. También Rachel Díaz de Un Nuevo Día se fue, ya es otra de las despedidas, y dicen que los despidos van a continuar en Telemundo. Pues así están las cosas en las empresas durante la pandemia. Hasta aquí los espectáculos. ¡Oiga, saludos a los amigos plomeros! ¡Un saludo! A los que andan en la herrería también, que hacen barandales y esto y lo otro y chalala. A los que trabajan con la madera, un saludazo. Hágame un closet. Don Cheto, me viene diciendo que me va a mandar las mendigas medidas desde hace un mes y mire, no se crean, no le hagan closet porque nomás le dice que les va a mandar la medida, pero no se las manda, pero sí las pide. Lo están quemando machine. Es que hay gente que no tenemos hechura para ciertas cosas. ¿Tú para qué te consideras que eres malo, chino? Yo, así que me considere malo, malo, sí. Yo creo que al básquetbol. Ay, vale, y te vas a la facilita, pues también yo. No, pero de otra cosa que no sea deporte, pues, o sea. Para ser puntual, eres muy malo. Correcto, eso es más. Siempre, pero no creo que de ahorita ni de ayer. Toda la vida, desde chavito. ¿Tú para qué te consideras que eres malo, ahí? Para todo la radio. Sí, señor, para todo lo que tiene que ver con el cuerpo, soy súper torpe. Para dar chismes. Súper torpe. Oh, o sea, yo no puedo, la verdad es que correr, pasar una bola con el pie, todo lo que tenga que ver con que mi cuerpo tenga destreza, yo soy torpe. Yo soy ágil de la mente y de la lengua, del cuerpo no. Tú de ninguno de los dos. ¡Vámonos! Ágil de la mente. ¿A qué le consta que eres ágil de esas cosas? A usted, señor. A mí no, a mí no. Ay, yo, espera. ¿Tú para qué te consideras mala, Giselle? ¡Para todo! ¡Vamos con música! ¡Cierre el segmento! Bien. ¡Vamos con música! No, ¿para qué te consideras mala? Para cocinar. No, para cocinar no, don Cheto. Hasta eso. No soy una mendiga chef profesional y nada por el estilo, pero si me defiendo, sazón sí tengo. Ay, no has probado mi comida. Ni la vas a probar. Ah, ¿cómo no? Ay, pues no sé, don Cheto. Ya probé su sazón. Yo pienso que los deportes, nunca se me dieron los deportes, era así como muy... ¿A poco tampoco? Vale, ¿cómo no? El fútbol ahí como que se me dio, era nomás porque era rapidilla y todo eso, o sea, corría rápido, pero no tanto así porque fuera la mejor ahí futbolista del mundo. Creo que el deporte, ¿qué más podría ser? Ay, no sé, don Cheto. No tengan miedo, yo soy bien malo para bien hartas cosas. ¿Y no se agüita? No agüito en nada. No sé por qué la gente... Pues, no sé por qué la gente le da miedo decir que son malos para algo. Yo soy malo para la radio, soy malo para la tele, soy malo para la mecánica, soy malo para cosas que tenga que ver con el hogar, que hay que deja resanar una pader, deja cambiar esto, todo eso soy malo. No, soy bien mala como para las cosas que requieren mucho detalle, así como ya ve que a mujeres les gusta hacer como los arts and crafts. ¿Cómo se dice en español? Sí, artes. Estoy bien mala, yo no tengo paciencia para esas cosas. Yo prefiero pagar o que mi mamá me ayude, porque ella sí es detallista, yo no puedo. Fíjate nomás, no todo, pues, que todos somos diferentes, ¿vale? Todos tenemos cosas a favor, cosas en contra. Hay gente que son muy buenos para cosas del hogar, y hay gente que son buenos para otras cosas más artísticas, A dibujar también, vale. La creatividad. Para dibujar tú eres malo, ¿eh, chino? Para dibujar el malo. Malísimo, mis bonitos. Entonces, de que dibujas una persona y es una ruedita, un palito, dos patitas y uno atravesado, ¿verdad? Y si es mujer, un triángulo. Se acabó. Y si es mujer, así como los baños. Los baños públicos, triángulo, bolita, patitas, ¿verdad? Así de fácil. Ay, yo soy re malo para muchas cosas. Hoy vamos a no tuviste infancia, muchachos, ¿va? Claro que sí, Don Cheto, vamos a recordar nuestra infancia y usted puede marcar al 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Sí, de morrillo. Esta es una muy ranchera y ranchera vieja. Si de morrillo tu mamá no te decía, ponte allá en la calle y espera... A alguien que iba a bajar, al que vendía puercos, al de las sandías, al de los camotis, al que vendía el pescado. Ponte ahí, espérale, ya estás tú como menso allí en la cerca, o allí en la entrada de tu casa, ahí le pasaban chiquillos. ¿Qué estás haciendo? Estoy esperando al de los camotes. O estoy esperando. Y luego no faltaba la señora que te saludaba y te daba un pormenor. Malas noticias, decías, por ejemplo, mamá me mandaba, me decía, espera, ya el de la camioneta del puerquero, porque ya lo oí. Y ya me salí a la esquina y ahí estaba como menso. Y pasaba una señora, adiós, niño. Así saludaban las señoras de antes, adiós, niño. Ajá. Buenos días. ¿Quién estás esperando? Al que compra los puercos. ¡Uy! ¡Ya anda para tal calle! ¡Uy, hijo! ¡Ya anda para allá para tal calle! La del calle del cine o por otro. Y ay, decía uno, pero pues no me he movido de aquí. Y dice, ahorita que entre, mi mamá va a echarme la culpa a mí porque las mamás son bien hechas culpas. Ah, claro. ¡Pero es que no te fijas! Y yo, pues yo qué culpa tengo que no haya pasado por aquí la camioneta. Y luego tenían esa magia las mamás que ellas salían y pasaba la camioneta, güey. ¿Qué te digo? ¡Qué casualidad! Pero te digo que para nada sirvis. Ya me... Y uno quería ver al porquero cuando sacaba las pacotas de dinero. Sacaba unas pacotas de dinero. Dice, yo quiero ser porquero cuando esté grande. Y yo quería ser porquero cuando estaba grande. Y mira, qué cosa de la vida. Me convertí en puerco. No es porquero, pero sí es puerco. O sea que los sueños se cumplen. Vamos, ¿Qué te iba a decir? Si de niño los lunes no moleabas tus zapatitos para ir a la escuela. Oye. Ay, qué bonito. ¿Nunca les pasó que les compraba la más chafa? Toda se escurría y hombre, te regañaban. El nugget, sí, porque no, luego se te ponían. ¿Tú qué usabas, el oso? ¿Tú eras grasa o era nugget? No, es grasa. Era nugget, señor. El nugget, tú estás más morro. Pero los viejos antiguos era grasa, era dale boleada con grasa, con boleo. Con grasita. Con un trapito y luego con un cepillito para que brillaran chulo. El nugget ya era de. El moderno. Moderno, de. Ay, le apretabas y bien boleado. Y le salía. Mi abuelo decía, eso es para huevones. Sí, es que tu abuelo era pues de los... ¿Tuviste abuelo? Sí, señor. Nunca lo menciona. Sí, es que no, fue muy poco. Él vivía en San Luis Potosí. ¿Sí? Por parte de mi mamá. Igual tú andas por todo un lado, chino. Oiga, chino, si tú... No, si una vez, si tu jefa nunca te correteó a pegarte con un cinto y tú corrías a esconderte atrás de tu abuela, no tuviste infancia. Los niños se dividían en dos partes. Había dos tipos de niños cuando yo estaba chiquillo. Los que lloraban cuando les pegaban. Ajá. Y los que lloraban antes de que les pegaran. Ah, yo era la de antes. Cuando se acaba de decir, tú vas a ver ahorita. Ah, ya está uno llorando. Llora de esas. No le pegues, dice la abuela de uno. No le pegues, ¿para qué le pegas? ¿Para qué le pegas? Y las abuelas eran bien pegadoras con sus hijos. Siempre. Y ya después se hicieron bien. ¡Ay! Las abuelas de repente se hicieron bien protectoras de la infancia. Y ellas a sus hijos los traban peor. Bien cortitos, viejo. Vamos con Juan de Los Ángeles, California. Vamos, ¿cómo estamos, Juan? Muy bien, ¿no es cierto? Buenos días. Qué gusto me da saludarte. Estaba esperando tu llamada, vale, aquí. ¿Sabes qué va a hablar, Juan? Hombre. Igualmente, viejón, habla. Yo soy de la Piedad, Michoacán, viejón. Eres de la Piedrita, Mitch. Y allí, fíjate, está hablando de puercos. Ahí tenían los de los puercos allí que golea, pues luego a puercos al pasar por la Piedad, que luego uno le decía malamente la Piedad, porque jedía, pues, ¿verdad? Pero ya quitaron las granjas y pues ahorita ya la Piedad ya es un olor. Ibas en el camión de pasajeros y nomás entrabas a la Piedad y empezabas a taparte así como con el así con la camisa, con el rebozo. Empezaba el cubridero de gente. Oye, vale, ¿cuál es tu no tuviste infancia? Mira, cheto, yo pasé una infancia pues media más o menos, ¿verdad? Pero a mí me preparaban para llevarme para la escuela mi torta de bolillo con frijolitos y un chilito en vinagre así en medio. Ah, qué chulada. Pero ahí en la escuela, había unos niños que pues les daban pues de jamón con huevito y pues más, pues más caché. Sí, más de billete. Y yo lo que hacía a veces cuando nos salíamos a la educación física, yo me metía por una ventanita para el salón. Y a robarte los balones. Eso de la torta con chile y jalapeños, ese ya me hiciste ahorita. Quiero como entre llorar, o bueno, más bien comerme una, pero llorando. Así como. Las dos a la vez. ¿Por qué lloras? Porque me acuerdo cuando era chiquillo. No. ¿Cómo? Es que sí, una torta. Es que no, era puro un virote crujientito. Sí. Con frijoles. Virote crujientito, o en su defecto, telera, bolillo. Ajá. Virote y bolillo y telera, pues ay, por ahí andan. Entonces ya, ay, frijoles frititos allí, quesito o chilito jalapeño y muy calientitos. ¡Ay, oh, qué rico! Se me hizo agua la boca, vale, a mí. Pero si de niño no te metiste, no le robaste loncha, ya sabías que alguien traía del sándwich bueno y se lo robaste, no tuvo No faltaba como el típico Said, que era que sus papás pues estaban un poquito más pudientillos, o a lo mejor no necesariamente, a lo mejor simplemente tenían mejores papás que uno. Porque luego la neta a uno le daban de frijoles y uno decía, es que no había más, y lo decías, a ver, pues tu jefe así está bien pedo. O sea, que dinero sí hay para tener jamón y crema. No más que tu jefe te lo traga en la tragando cochenda. Sí. O sea, claro. Entonces, no es necesariamente que estabas más pobre o más rico. A veces era simplemente que tenías pues papás más, tú sabes, más esa, más pues que más con te ponían atención. Entonces no faltaba uno, el que llevaba la había tres tipos de tortas. El pobre, frijoles. El medianamente, huevo. Y el riquillo, jamón con crema. Una rodaja de jitomate. Ay, ¿a poco sí, Duchito? Así se me dio. Claro. Mira, mi papá me hacía tortas hasta de pozole, don Chito. Hasta de pozole ahí. Claro. Mi papá, todo lo que habíamos comido ayer, fuese lo que haya sido, tortas de pozole. Ok, entonces estabas tú pobrezón y llegabas a la escuela con tu... ya sacabas tu virotito con frijoles y no faltaba que engatusabas al más menso, que resultaba que era el más riquillo, y le cambiabas las tortas de frijoles, que a él se le hacían que estaban re buenas. ¡Oh, está re buena tu torta de frijoles! Pues ella me acaba de cambio. Oh. Y luego ya llegaba un momento en que el tonto del chiquillo, el otro chiquillo, le decía a su mamá, es que yo cambio mi torta de jamón por los frijoles de la torta de Juanito. Y la mamá le ponía un regañadón y al otro día llegabas tú y, ¿cambiamos? Y él decía, no, es que mi mamá me regañó. Y yo, vieja, vieja entremetida. ¿Para qué la hice? ¿Para qué? Prepárense para la abogada de inmigración Nancy Guarderas, que la tenemos al regresar. El número que viene es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Para todos los que cruzamos y ya no nos vamos, hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra, en Don Cheto al Aire. Chachachan, chachan. La abogada Nancy Guarderas con nosotros en este segmento de preguntas y respuestas para de casos de migración. La abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora, le doy la bienvenida. ¿Cómo está, abogada? Hola, Don Cheto, estoy muy bien, lista para contestar esas preguntas de nuestra comunidad. La primera pregunta, abogada, es, ¿me extraña? Muchísimo, Don Cheto, muchísimo. Y los abracitos especialmente. Abogada, diga la verdad, le va a crecer la nariz. Ay, no, es la verdad, chino. 100%. Porque yo sí le extraño, yo sí le extraño. Ay, qué lindo. Yo sí le extraño mucho, eso me, la verdad que sí, porque... Ay, que viva la muerte. ¿Qué extraño de la abogada? ¿Qué extraño de la abogada, Chito? Sus abrazos. ¿Y sabes qué extraño de ella? Extraño su rutina, que así juego con mi día. ¡Ay, qué mágico! No es para que vea, abogada. Me encanta. Se está perdiendo por estar usted viviendo acá con los ricos. Oiga, abogada, quiero yo invitar al público a que nos llame y o que nos mande un mensaje directo a Don Cheto Alegre en Instagram. Ay, pues gracias por seguirme, muchas gracias. Y los números chacas de cabina para sus preguntas de inmigración, que son... El 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Empiezo con William, línea número 4. Quería saber si puede arreglar los papeles a su esposa. ¿Cómo estamos, William? Bueno, buenos días, Don Cheto. Lo amo. Yo también te amo, William. Te estaba soñando anoche. Y este William, a ver si mañana me habla porque lo estoy soñando ahorita. Oye, William, a ver, tu esposa, ¿qué? ¿Tú eres ciudadano o nomás eres residente, viejón? No, no, yo entré aquí legal cuando tenía 6 años. Yo soy un niño de DACA. Ok. O tú eres, sí, tú tienes DACA. Tenía, en 2014, pero cuando quise renovarlo, me lo negaron en 2016. Ok. ¿Y eso? Y ahora ando de indocumentado, pero no, así vamos a seguir chambeando, no importa. Está bien, pero tu ruca tiene papeles. Sí, sí, tiene, ella sí, es ciudadana americana, que ella no sea aquí. Ok, tu pregunta, ¿cuál es, pues, viejón? Pues tú también hablas bien pochillo. ¿Quién? ¿Eh? Tú también hablas bien pochillo. Sí, ¿y cuál es la pregunta para la abogada? Aquí desde Morrillo, okay, señor. Yo quería saber si podía arreglar por forma de ella, porque yo no tengo ningún récord criminal, nada de eso, pero okay. Quería saber si podía arreglar por ella. Okay. ¿Y qué facilidad? La gran pregunta es, ¿cómo entró originalmente al país? Ilegalmente. Ilegal, ok. Y durante ese tiempo que tenías DACA, ¿por acaso pediste el advance parole, el permiso para poder salir y reentrar al país? No lo hice eso. Nunca. Ok. Entonces, en estos momentos, sí, claro, tu esposa ciudadana te puede hacer un trámite. Se va a empezar con una petición familiar, la I-130. Después que eso está aprobado, el segundo paso sería pedir el perdón, que es la I-601A. La razón del perdón es otra vez porque entró al país ilegal y se quedó aquí más de un año. El minuto que sales a una entrevista consular, te dan un castigo de 10 años. Pero la buena noticia es que existe ese perdón y lo vas a pedir antes de salir. Si te lo aprueban, entonces el tercer paso es ya salir a la cita consular. Y si todo está bien, el matrimonio es real, no tienes ningún problema criminal o otras inadmisibilidades, entonces te van a aprobar y vas a entrar con tu visa inmigrante y al 2 meses ya tienes la tarjeta de residencia. Entonces sí se puede hacer, tenemos que revisar, sí, sí no. Abogada, ¿qué? Pero por ejemplo, yo aquí en lo que él dice, entró de niño, o sea, a él, ahora sí, sí que a él lo trajeron, ¿no? ¿No te ayuda en nada el que te hayas entrado como menor? Gracias, Chino, por esa preguntita. Todo depende en qué edad recibió el DACA. Si lo recibió hasta el punto de la edad de 18 y medio o antes, entonces no va a necesitar ese perdón alguien en general si ha tenido el estatus de DACA. El problema aquí con William es que se le terminó el DACA o no se lo renovaron en 2016. Y la otra gran pregunta, William, es mejor una consulta para analizar las razones de por qué no te renovaron ese DACA. Porque el las DACA. Personas que anteriormente tuvieron DACA, aunque no se lo renovaron o se lo rechazaron y no han renovado en más de un año, siguen elegibles para poder renovar ese DACA, porque por lo menos ya lo tuvieron. Entonces, vamos a analizar la razón que te negaron ese programa. Tal vez era un error que se cometió cuando se sometió el papeleo. ¿En cuánto llegan los resultados de las huellas, don Cheto? Fue el 22 de julio y ya vamos a un mes. No es cierto, no vamos a un mes, vale. Pues todo depende en cuál de esas huellas, porque hay diferentes. Hay una que se somete para pedir la FOIA basado en las huellas. Eso puede tomar meses, hasta unos 6 a 8 meses. Si es las huellas para el FBI, si lo hicieron electrónicamente, lo pagaron electrónicamente, puede ser menos de un mes. Si es para el Departamento del Estado por el récord criminal, también, eso viene unas 3 semanas. Pero vamos, todo depende. Línea número 3, el amigo Alberto de Cáncer. ¿Cómo estamos, Alberto? Muy bien, buenos días. Bienvenido, vale. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada? Buenos días, abogada. Solo quería preguntar si es que hay algún alivio para deportar 2 veces en el pasado. Y mi esposa ahora quería ver si hay alguna forma de arreglar. 2 deportaciones en el pasado. Ninguna te quedaste y lo que debías de verte y quedar en México, ¿verdad? No, mi pregunta es nada más porque como en las 2 semanas salía voluntaria, quería ver si eso cambia en algo. Sí, pues la firmaste, pero te saliste. Pues me sacaron. No me salí, me sacaron. Te dieron una. ¿Cómo se llama? ¿Cómo castigo, se llama? No. ¿Un castigo? No. Ok, abogada, no. Todo suyo. Ok, si era salida voluntaria, tú mismo firmaste y saliste, el minuto que reentras ilegal después de una de ellas, ahí tenemos que analizar por medio de las FOIAs. Y la razón que digo esto, hay salidas voluntarias donde alguien está en procedimiento de deportación y enfrente del juez uno acepta la salida voluntaria. O hay otros donde ICE los agarra, vamos a decir, como en una redada y dice, no, mejor me salgo. De todos modos, si alguien ha estado, hay 2 cosas que están pasando aquí. Si alguien ha estado aquí ilegal más de un año después del 97 y salen por cualquier razón, salida voluntaria, por su propia cuenta, porque alguien se enfermó, regresó a visitar su familia, tienen ese castigo de 10 años. Si reentran ilegal de nuevo, tienen castigo permanente, y ese castigo permanente dice que tienes que estar afuera completamente 10 años antes de poder pedir un perdón y seguir el trámite. Y eso no es necesariamente por las salidas voluntarias, es por haber estado aquí más de un año y reentrar ilegal. Entonces, después de la primera, yo me imagino que ya tenías ese castigo permanente, pero con más detalle, por favor, una consulta con un abogado para revisar todas esas salidas. Ok, vamos con Carlos de Bell, línea número 1. ¿Cómo estamos, Carlos? Buenos días, don Cheto. ¿Qué dice, viejón? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, yo tengo DACA y quisiera saber cómo procede si me caso con un residente. Ok, tú tienes DACA y te quieres casar con un residente. Abogada, ¿sí se puede arreglar aquí mi compa? No necesariamente adentro del país, pero obviamente igual que como estábamos hablando con William. Una residente es diferente porque no va a ser elegible para arreglar aquí adentro del país. Eso es muy claramente, aunque Carlos entró legalmente y tiene DACA, no es suficiente. La esposa tiene que serse ciudadana. Y después la misma pregunta para Carlos, cuando tú entraste al país originalmente, ¿era ilegal o con visa, con inspección? ¿Cómo entró? Ilegal. Ilegal, ok. Y después, ¿el DACA, qué edad tenías cuando la primera vez te lo dieron? Tenía 21. 21. Okay, entonces ya tenías más de 3 años, vamos a decir, o más o menos 3 años aquí después de la edad de 18. Entonces igual el mismo proceso. Sí, ella te puede hacer una petición familiar, empezar con eso. El segundo paso, el perdón, la I-601A, ya que te aprueban eso, vas a poder arreglar, pero vas a tener que salir a esa cita consular para recibir la residencia. Okay, pero sí puede, pero sí puede, y sí le pueden arreglar a mi compa. Sí. Claro, claro. Sí, está bien, hombre, está bien, ahorita hay que tirarle a todo, como quiera que sea, ¿cómo vamos ahí? Más llamadas telefónicas, más preguntas del público también. Instagram, Don Cheto al aire, mensaje directo para la abogada de migración. Dice Don Cheto, siempre he tenido una duda. ¿Qué pasa cuando no te dan el perdón para salir del país? Si no te lo dan y no vas a esa cita, ¿qué pasa? Entonces, tenemos que mantener la petición familiar viva cada año. ¿Qué quiero decir con eso? Nos tenemos que comunicar con el Centro de Visas Nacional y tenemos que, número uno, decir cada año, todavía estoy interesado, por favor, manténgalo vivo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que revisar la razón de por qué le negaron ese perdón, la I-601A. Tal vez alguien no puso suficiente evidencia o no hicieron el paquete bien. Hemos visto otras personas vienen a la oficina donde ya se los han negado. Nosotros lo preparamos y lo sometemos de nuevo y la segunda vez sí se lo aprueba. Entonces, número uno es revisar las razones de por qué la negación, intentar de nuevo y después seguir luchando y mantener la petición viva hasta que pueda salir a su cita consular. Okay, ahí está. Abogada, rápido, hablando del DACA, alguien que le niegan el DACA, como lo que pasó hace ratito del chavo, ¿se puede pelear y renovar o ya una vez que te lo niegan ya valió? No, se puede aplicar de nuevo y todo depende en las razones de la negación. Si ellos dicen claramente, usted no estaba aquí antes del 2007, por ejemplo, tú llegaste 2010, claramente no llena los requisitos, entonces no vale la pena. Pero a veces es, no tenías suficientes evidencias para probar que estabas aquí continuamente desde el 2007, es un ejemplo. Normalmente puede renovar. Ahora, vamos a decir, William dijo que lo obtuvo, recibió DACA en 2014 y después la segunda vez cuando va a renovar se lo rechazaron. Entonces, él ya había aplicado. Esas personas en estos momentos sí pueden seguir intentando. Los que no pueden en ese momento o que inmigración en la última semana y media dijo que no estaba aceptando nuevas aplicaciones. Y eso es como una montaña rusa de pobrecitos los soñadores, ¿verdad? Primero la Corte Suprema dice que sí, un juez federal dice que sí, nuevas aplicaciones de DACA, y después la semana pasada el gobierno dice no vamos a aceptar, como que están contra la decisión de la Corte, y obviamente empiecen y siguen juntando sus evidencias porque van a haber demandas y hay posibilidades que se va a abrir de nuevo, pero ahorita el gobierno anunció no nuevas aplicaciones, pero alguien que sí recibió DACA anteriormente sí puede intentar de nuevo o reaplicar. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros, a usted y a la Liga Defensora, un abrazo grande, recuérdenos el número de la Liga Defensora, abogada. Claro, gracias, Don Cheto, es el 800-333-3676, 800-333-3676, en Instagram, arroba Defensora. 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, la Liga Defensora. Gracias, abogada Nancy. guarderas. ¡Oiga, familia! ¡Buenos días! Una hora más de programa, 3 minutos después de la hora. ¡Qué gusto me da saludarlos! ¡El equipo completo! ¡Giselle Bravo en la pista número 1! ¿Y por qué no, nomás decimos, nomás así lo dejamos en la pista? Bueno, en la pista de baile, de ballet, hija. Ah, la pista de baile, okay, de ballet. Sí, claro. Presente, aquí de puntitas. En la pista número 2 está el chino. ¿Pista de qué, chino? ¿La tuya qué es pista? De breakdance, señor. De breakdance, ¿verdad? En la pista número 3, y esta sí es de tubo, ahí García Solís. Efectivamente, yo a puro pole dance. La boa, señor, de Michoacán, le dicen, así prietota y así se agarra. Siempre más aplausos. Oiga, ayer hicimos historia en Tengo Talento, también con con la cantidad de votos recibidos y obviamente con el hombre de Man of the Match, como dicen en el fútbol, el hombre del partido. Honduras gana el Root Boy y lo tenemos aquí con nosotros en este momento. Bueno, nosotros lo estamos viendo, pero ustedes no lo están viendo, pues nosotros lo estamos viendo con su playera de Bob Marley. Orgullosamente hondureño, un joven con muchos sueños y con mucho flow. ¿Cómo estamos, Root Boy? ¡Felicidades, viejo! ¡Felicidades, Root Boy! Gracias. Buenos días. Pero yo bien, y espero que ustedes también, alegres por estar aquí compartiendo con ustedes. ¡Te yo amo! Siempre creí en ti, eras mi gallo. Eso. Tú ya sabías que te ibas a ganar. Oye, Root Boy, ¿cómo amaneces después de una noche de muchos abrazos, una noche de muchas felicitaciones, una noche de sueños cumplidos? ¿Cómo amaneces un día después? Pues alegre, un poco afónico, sí, porque ayer estaba celebrando aquí como con unos seguidores que me estaban esperando en el hotel para tomarse fotos y para traerme en pastel y todo, esa tabaleada me trajeron. Ay, es que padre. Sí, es que hay una situación allí contigo muy bonita, que ayer tus compañeros estaban muy felices de que hubieses ganado tú. Y eso no se ve, eso no se compra, eso no se ve muy seguido. Todo el mundo te abrazaba, te aventaba para arriba, comentarios en el Instagram de Tengo Talento sobre tu participación, que ya más o menos se veía venir en este sentido, que cuando el Root Boy salía y se ponía el video en las redes sociales, era el más comentado, era el que más buena vibra recibía. Y yo quiero felicitarte, Root Boy, por ganar, obviamente, pero más por eso, por una madurez que he notado en ti, porque eres un vato, un morro, pues, muy maduro para tu edad. Y esa madurez, ¿qué te dio esa madurez? La vida en Honduras, La vida me ha enseñado me enseñó a crecer muy rápido. Creo que fue parte de... Por eso que, mira, Don Cheto, por eso que yo ahora cuando le compro juguetes a mi hijo, bueno, yo le compro juguetes a él con la excusa de que son para él, va, pero yo me pongo a jugar con él. porque mi infancia pasó muy rápido, tuve que crecer muy rápido, tratar de ayudar a mis padres en la casa y todo. Claro. Pero gracias a Dios eso me ayudó a ser la persona que soy ahora. Y un muy buen hombre, Don Cheto. Mañana, sí. De hecho, mañana viernes va a haber un especial, un concierto especial, uh-huh, donde pues Root Boy va a cantar ahí todo lo que pasó en esta temporada de Tengo Talento, entre los otros concursantes también, así que va a estar muy, muy padre. Y una sorpresita ahí que no se pueden perder. Tú ya tienes hijos, ¿verdad, Root Boy? ¿Ya tienes morrillos, verdad? Sí, tengo uno y uno que viene en camino, una princesa que viene en camino. Ay, oye, pues como dijo Gerardo Ortiz, empezó a temprana edad. Empezó con la misma edad, viejo. Y en serio que sí, y con la misma, está bien. Pero... ¿De dónde eres de Honduras, Root Boy? ¿De dónde eres de Honduras? Es del Progreso y Oro. El Progreso y Oro. Que está más o menos, ¿qué tan lejos está de la capital, por ejemplo, de San Pedro? Digamos, no sé si conocen San Pedro Sula. Sí. Ay, claro, sí. Sí, San Pedro Sula. No, ah, claro, que, bueno, yo he ido allá a dar conciertos. San Pedro Sula es vecino del Progreso. Okay. ¿Usted iba a dar conciertos? Sí, yo llenaba yo el estadio de San Pedro Sula, yo lo llenaba. Yo la raza hondureña. Yo seguro que llega Don Cheto y se llena. Sí, se llena. Sí, gritaba la hizo Pérez. ¿Qué tan lejos está de San Pedro Sula ahí? ¿Dónde eres tú? Son vecinos. Ah, qué Colinda dice. Ajá. Oye, y ¿cuándo empieza tu gusto por el hip hop, por el rap? ¿Cuáles son tus influencias? Tengo muchas preguntas para ti. Pues, mira, ¿cuándo te descubres rapero, pues? Pues fíjese que yo era el típico niño, Don Cheto, que cuando en la televisión, como le digo, que como casi no tuvo infancia, cuando en la televisión yo miraba alguna película de eso. ¿De qué? Ya se le cortó ahí. Ah, ahí discúlpeme. Mirabas películas de la de Eminem, la de Milla. Ok, cuando yo miraba películas de Superman, Don Cheto, yo era el típico niño que agarraba la toalla con la que se bañaba y me la ponía amarrada en el cuello y yo decía que era Superman. Ajá. Cuando yo miraba una película del Zorro, yo agarraba el sombrero de mi abuelo, me lo ponía y yo decía que era el Zorro. Así era yo. Ajá. Entonces, hasta que el día que se me dio por ver la película, no recuerdo muy bien si fue mi hermano que llevó la película o fue un cuñado mío, esposo de mi hermana, que llevó la película Talento de Barrio, que es la película de Daddy Yankee. Ah, la de Yankee, sí, Talento de Barrio. Ah. Sí, incluso si ustedes me miran el corte de pelo, ustedes pueden ver quién es mi inspiración. Yankee. Y ahorita va a salir el chino con la de ¡Ay, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá! ¿Qué tiene? Mira, el chino, la mejor rapeada que se sabe es ¿Qué tiene? Ya. Y ya él cree que se está aventando unas barras que cállate, ¿verdad? Oye, no, entonces, en serio, esa película me identifiqué bastante con él. Te contagias de la película y dices, yo también puedo hacer esas cosas y empiezas a... Sí, yo lo miré porque yo miré cómo él inició, yo miré que él cantaba en su barrio y todo, y que oye, igual a mí, él canta en el espejo también como yo. Oh. Es igual a mí, digo yo, entonces yo también lo puedo hacer. Claro. Y por eso que yo he dicho, incluso lo dije ayer en el triunfo que lo llevamos ahí, porque yo no gané, ganamos. Oh. En el triunfo que nos llevamos ayer, yo dije, lo que tú puedes hacer, yo también lo puedo hacer, porque sí lo he visto siempre, y lo que yo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. Sí, pues aparentemente, porque sí hay una destreza especial en el Rude Boy. Bueno, mira, rapear, rimar, eso yo creo que es un don, sí, y también mucho de una práctica, ¿verdad? Una práctica. Yo en algún momento lo podía hacer y a lo mejor si me vuelvo a poner a practicar, a lo mejor lo vuelvo a poder hacer. Pero hay una situación que eso no tiene que ver mucho con rimar, pero es la temática del rap. El rap o el hip hop tiene muchas temáticas, ¿verdad? Hay gangsta rap, hay romántico, hay rap de conciencia que se le llama, y otras ramificaciones variantes, que es el reggaetón, el del perreo, el de claro. Mover, el rap de club. Pero lo que tú manejas a tu edad, Esa es lo que a mí me llamaba mucho la atención, que tenían mucha pues filosofía y una forma de ver el mundo con las letras que manejabas a tu edad, pues esa hay una madurez grande allí. Sí, Don Cheto, que mire que yo siempre he sido las personas que he pensado que no es el género, sino lo que se genera con él, ¿me entiendes? Entonces, porque incluso yo canto rap, pero yo no me consiento como un rapero, solo un rapero, pues. Yo me consiento como alguien urbano. Yo tengo temas de reggaetón, yo tengo temas de trap, yo tengo temas de dancehall. ¿Entiendes? Dembow. Sí, y siempre me he tratado de variar porque como yo dije desde pequeño. Sí. Yo no sé dónde se me dará la oportunidad. Si sí, tú hay que tirarle a como yo, a todo le tiro y a nada le pego, pero le voy a tirar todo. Dígame, ¿sí? A mí me encantaría verlo rapear con Rude Boy. Oh, a mí también. A mí sí, también. Pues espérate, pues no me vayan ustedes a aventar ahorita aquí algo. No, le van a dar una arrastrada. No van a dar una arrastrada, Rude Boy. No, algo bien hecho, sí. Oye, Rude Boy, la rola del Chavo, ¿esa es tuya? ¿Cómo? Hay una historia de esa canción, ¿verdad? No. Sí. Esa canción es una versión mía. Ajá. Una versión que hice yo, que incluso yo estaba buscando, yo recuerdo que estaba buscando instrumentales, pero como yo también me ponía a ver series del Chavo del Ocho, yo siempre lo he hecho, me he puesto a ver series del Chavo del Ocho en YouTube, entonces buscando un instrumental me topé con la canción llamada Amor del Ocho, que el autor es un mexicano, que incluso yo cuando escuché la canción, no me gustó la canción, me gustó el contenido, ¿me entiendes? No me gustó, o sea, lo que estaba escuchando, me gustaba lo que estaba... O sea, la idea está... La idea es buena, pero no está... La idea era buena. Pero no está bien amasada, pues, exacto. No está bien amasada. O sea, yo... lo que yo escuché es quién me dio la idea, ¿me entiendes? Eso, porque yo la idea no la tenía, pero al escuchar la idea, dije, esta idea es buena. No más esta idea es buena, bien. Solo que... Entonces vine y le cambié la letra, le cambié la instrumental, le cambié el coro, porque incluso la canción original se basa más que todo en el Chavo del Ocho. Y yo no, porque cuando se habla del Chavo del Ocho, para mí en lo personal, cuando el programa se llama El Chavo del Ocho, pero el programa es La Vecindad. Sí, La Vecindad. Sí, entonces la canción, yo quería especificar eso también, que la canción se llama Amor del Ocho, pero es La Vecindad. Ok. Contando la historia de La Vecindad y sus personajes, todos sus personajes, sin tratar de repetirlos a todos, sino que darle, y más que todo me llamó la atención la canción, porque yo con mi esposa somos fecha 8, ¿me entiendes? Claro. Oye, Ruboy. Eso digo, amor del 8, entonces tengo una para dedicárselo a ella. ¿Cómo lo tomara la gente en Honduras, tu familia en Honduras, que hayas ganado tú acá en Estados Unidos? No, a leer, en serio que ellos celebraron, yo creo que ellos celebraron más que yo. La gente que me ha apoyado, yo creo que se ha emocionado más que yo. Oye, ¿qué va a ser lo primero que te compres con la lana? Así que digas, esto. Material. Para ti, material, sí, para primero, ti. O sea, yo sé que tú tienes una profundidad muy especial, pero así, claro, viéndonos claro. A lo básico, material para ti, unos tenis, una gorra, una patineta. No, sí, yo mire, yo soy una persona simple, don Cheto. Incluso me miran esa gorra que ando aquí, que me la voy a sacar porque está dentro de la camisa. Esa cadena que ando aquí, yo la uso porque me la regaló un influencer al cual yo estimo mucho. Y yo dije, esa cadena me la voy a usar hasta que ya no me quede. Uh-huh. ¿Me entiendes? Porque yo no soy, si ustedes me miran, yo no soy una persona que le gusta alucinar. Flashy. Ajá. No, yo soy una persona que yo recuerdo, yo sé de dónde vengo, ¿me entiendes? Y yo sé que yo puedo brillar sin que brille mi reloj. Sin tanto bling. Oiga, vamos a dar unos cubrebocas de necedad, ¿verdad? Para que los uses de siempre. Eso. Ay, luego el otro. Oye, Ruboy, felicidades por tu triunfo, vale. Te mando un abrazo. Claro, te admiro mucho. Bueno, admiro tu madurez, bien. Admiro tu letra, tu estilo, la cadencia, tu delivery. Admiro todo eso de ti. Y estoy muy feliz que hayas sido el ganador. Había otros muy buenos cantantes, algunos hasta paisanos míos. Claro, no. Pero el público te eligió a ti y qué bueno, vale. Qué bueno, hijo. No, sí, incluso yo lo he dicho siempre, yo se los decía a ellos. Incluso yo siempre he hecho videos en mi Face y yo con ellos. Y yo les decía, acá hay mucho talento, mire, síganos a ellos. Él canta bien. Ellos cantan bien. Y los ponía a ellos que llenan sus redes, porque incluso ellos tienen muchísimo talento. Y yo, yo también, en lo personal, ha sido una de las temporadas más difíciles que he visto sí, yo. Sí. Claro que sí. Porque las temporadas anteriores teníamos dos o tres que podían ganar. Esta vez eran seis que podían ganar mínimo. Sí. Ruboy, tus redes sociales, ¿cuáles son, hijín? Es Ruboy Oficial en Facebook. Así, Ruboy Oficial. Ruboy Oficial en Facebook, Ruboy HN en Instagram y Ruboy HN en YouTube. Le quería contar lo de que voy a hacer con el premio. ¿Qué? Bueno, la primera cosa que yo siempre he tenido en mente es en comprar un lugar donde vivir, porque yo estoy durmiendo en una sala. Yo estoy durmiendo en una sala con mi esposa. Yo estoy porque acabo de llegar. Incluso yo llegué a Colorado porque acabando de llegar me corrieron de Texas. Me sacaron de Texas con todos ellos oficiales. Me echaron a la policía. ¿Y eso? Y recién llegado porque querían que yo les pagara la renta del mes que había pasado, incluso cuando yo ni tan siquiera estaba ahí. Okay. Solo porque como estaba así mi esposa, sí estaba mi esposa, pero bueno, lo tengo que decir ya que lo estoy contando, pero era la familia de ella, ¿me entiende? Entonces, pucha, no, me dio un no sé qué que no los entendieran, que yo ni tan siquiera estaba aquí, y ya había dejado de trabajar porque no tenía quien le diera el ride. Y al llegar yo, me quería que yo apareciera el dinero por arte de magia. y al no encontrar trabajo, serme difícil, pues me corrieron del apartamento a las 8 de la mañana con mi bebé en los brazos y con mi esposa llorando. Ah, incluso cuando escriba el tema de La Vida en la USA, porque tengo un tema que se llama La Vida en la USA, que cuenta acerca de la realidad de lo que vivimos aquí en Estados Unidos, lo que vivimos las personas en Estados Unidos. Claro. Y entonces ahí voy a mencionar esa parte de mí, me voy a poner yo como ejemplo, ¿me entiendes? Porque siempre trato de hacerlo. Y ahorita bien, perrón, los familiares de tu vieja ahorita van a decir, ¡regrésate a Texas! No, espérenme que le cuente, que imagínense cómo es la vida. Yo llego a Colorado. Ajá. Yo sabía por qué hacer las cosas, yo siempre lo he visto así. Exacto. Llego a Colorado en enero y me escribe una seguidora que, oye, te felicito, que tienes un gran talento, deberías de audicionar, tengo mucho talento. Y yo le digo, pero eso se hace en Houston, le digo, que yo sepa, le digo, porque ya había visto los programas de los premios de la radio. Uh-huh. Los premios de la radio. Entonces yo pensé que todo se realizaba en Texas. Entonces me dice, no, hay audiciones también en Colorado. Y me manda el cartel, y me manda la foto del cartel y me dice, te aparecía la dirección y un número de teléfono. Entonces yo llamé y no me contestaban y seguí llamando, y el día que ya llamé solo por llamar, me contestaron. Y entonces yo digo, quiero información acerca de las audiciones, y ya me dan la información. Y entonces me dan la dirección y gracias a Dios me quedaba 10 minutos de donde yo estaba. Wow. Tenía 7 meses sin pararme en un escenario, porque yo en mi país sí iba a escenarios, iba a la televisión, iba a la radio, no tanto como ahora, pero sí siempre. Lo miré como un entrenamiento en mi país para cuando... ¡Ay! Disculpen. Para cuando se me diera una oportunidad, lo miré. Yo todo lo que hacía siempre lo miré como un entrenamiento. Yo digo, cuando se me dé una oportunidad, estar preparado. La vas a aprovechar, claro. Pues que disfrutes mucho ese premio, Ruth Boy. Quiero invitar a toda la gente que, así como él, quiere cumplir su sueño y siente que tiene algún talento, métase en este momento a TengoTalentoAudiciones.com. Claro. TengoTalentoAudiciones.com, ¿por qué? Porque la próxima temporada, la temporada número 23, va a ser una temporada diferente, donde van a formar una banda de regional mexicano. Entonces, si tú tienes cualquier tipo de talento, en este instante... TengoTalentoAudiciones.com. ¿Y esa banda regional? Sí, y esa banda va a ser firmada por Sony Music, si tengo entendido. Exacto, son parte apoyada de este proyecto. Ruth Boy, deseamos la mejor. No, gracias, bye. Ruth Boy, te deseamos la mejor de la suerte, en verdad. Muchas bendiciones para ti, te lo mereces por ser una gran persona, un gran ser humano, que Dios te bendiga y disfruta de esta etapa de tu vida junto a tu familia y también de tu carrera. Gracias de todo corazón a ustedes por el espacio. Quiero agradecer a Tengo Talento, mucho talento. Quiero agradecer a todas las personas, su equipo de trabajo, que hace un excelente trabajo realmente. Sí. A los jueces, a Don Cheto, a Pepe Garza. Quiero agradecer a Ana Bárbara, a la Chiquis, al Escorpión. Quiero agradecer también a Luis Coronel, a todos, porque en serio. Y quiero darle un saludo muy especial también a Edwin, que espero poder grabar una canción con él. Yo sueño con grabar una canción con Edwin, así como con Don Cheto, pues. Ya se armó, mi querido Ruth Boy, que la pases súper, súper bien. Disfruta de este momento, que me imagino que sí lo estás haciendo. Mientras tanto, regresamos con más de Don Cheto al aire. ¡Felicidades, Ruth Boy! Por esos $100,000 y el ganador de Tengo Talento. ¡Mucho talento! Gracias por el espacio. Préstanos, Don Cheto al aire. Oigan, al regresar, Instagram no se quiere quedar atrás, le hace la competencia a TikTok. Le tenemos los detalles al regresar. ¡Ay, arriba Honduras, señores! ¡Ah, qué bonito! Que yo ando muy contento por Ruth Boy. Deja, ya subí mi foto allí con él de ayer. Vamos a hablar de tecnología con alguien que sabe mucho de tecnología, un chico muy tecnológico, un joven lleno de conocimiento tecnológico. ¿Cuál, Don Cheto? ¿Cuál joven? Un jovenzuelo que sabe de toda la tecnología. Claro. Porque es millennial. ¿Va a contratar a alguien nuevo? Estoy hablando del chino, señores. ¡Ay! ¡Vamos! señor. Chino, que nos va a hablar de lo más nuevo que es Windows 98. Windows 98. No, no, señor. Windows 2000. Windows Vista. Oye, Chinel Conde, a ver qué onda contigo, Hans. Señor, pues la aplicación de lo que es ahora Instagram, ya sabe que no le gusta quedarse atrás. Hay que recordar que Instagram hace mucho le hizo la competencia a Snapchat, ahora agregando historias a tu Instagram. Bueno, pues ahora le hace la competencia al famoso TikTok. Acaban de sacar la versión Reels. ¿Qué es esta aplicación? Le haces update a tu Instagram y ahora en la parte de arriba donde creas tus historias, te sale un nuevo modo que se llama Reels, que es la copia exacta, señor, de TikTok. Entonces, están tratando de hacerle la competencia a TikTok y que los chavillos regresen a Instagram. Entonces, mucha gente los está criticando porque dicen, tienes que ser original. ¿Por qué quieres hacer una copia? ¿Por qué mejor no creas algo nuevo? En lugar de estarte robando lo que realmente es la esencia de TikTok. Pero ahora la gente que ya tiene Instagram y no lo ha actualizado, actualícelo, vaya a sus historias y ahí le va a salir Reels, la nueva forma de hacer TikTok, pero ahora en Instagram. Bien, la Reels. Irá a pegar todo el ¿cuánto? Pues, yo no creo. Habían dicho que no iba a pegar el hecho de que Instagram pusiera Snapchat y pues Snapchat y se murió. Uh-huh. La verdad es que sí. ¿Quién sabe? Hay que recordar que al principio Snapchat, cuando empezó historias con Instagram, mucha gente decía, no, ay, ¿cómo crees? Es una copia de Snapchat. Y ahora toda la gente sube historias, le pones todos los emojis, le pones todos los filtros que quieras y todos los filtros que había de cierta forma en Snapchat, Instagram los creó a su forma y creo que sí lo ha rebasado. Entonces, ahora le hace la competencia a TikTok. La bronca es, ¿la desfalcará? Dicen que Reels está mucho más fácil de usar que TikTok, que esto puede ser una ventaja para que la gente se cambie o se mude. Ah, ¿como para editar será? ¿Sí? Sí, la neta, el TikTok sí es un rollo editar. Es un rollo machín. La neta, yo pienso que le tienes que meter ahí coco y estarle experimentando, yo pienso como unas cuantas semanas para que le entiendas de pe a pa cómo manejar el TikTok y la edición y todo el rollo. Yo la primera vez que agarré TikTok era de, oye, pero es que si le aprietas aquí, salvas la canción, o si le aprietas aquí, salvas el video, o si le aprietas aquí con hombre, o sea, sí te tienes que meter un rato como para saber cómo Chino, utilizarlo. Chino, ¿qué es cierto que la primera vez que tú usaste TikTok, la aplicación te dijo, está muy ruco usted para esto? Vuelva, vuelva al, ¿cómo se llamaba el primero que había? Vuelva a MySpace. A MySpace, así el Chino. Agarrar el TikTok, le dijo a su esposa, ya bajé el TikTok, güera. Deja poner aquí y luego decía, ¡ting! Esto está muy ruco para TikTok, vuelva a MySpace. No me deja, güera, no me deja. A ver, Justin, tú hazle. Y Justin le ponía a su hijo Justin. Y le ponía sí, y él sí entraba. Yo sí puedo entrar. A ver, yo. Señor, ya le dije, vuelva a MySpace. Así le dije. Siéntese. Le decían, siéntese. Ya siéntese, señor. No, simplemente cuando la abría me veía y se cerraba. y salió un letrero que decía, entienda, por favor. Así, por favor. Bien. Regreses a MySpace. Que te regreses a MySpace, por favor. Ah, que la canción, vale. Oigan, ¿con qué regresamos? Porque necesito tiempo para hacer un programa de radio yo. Ah, señor, pues mañana lo hace con mucho gusto. Ahorita vamos a empezar con Ingrid Lasper porque pide justicia para Ángela y también el secretario le da puñalada a trapera a Andrés Manuel López Obrador. Esto y más al volver. Ah, regresamos pues. Escuchas Don Cheto al aire. Que quieras terminar de loca al sentirte segura no supo valorar todo el amor que tú me dabas. Me arrepiento, creo que voy a llorar. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada. Arrepentido de todos mis errores, te suplico por favor que no me odies y que no me abandones, porque fuerte no soy. No es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lasper. Oiga, señores, vamos con la bella Ingrid Lasper hasta la Ciudad de México. Ingrid, ¿cómo estamos? Hola, mi querido Cheto, qué bonito, así como con tanta dulzura que me presenta usted. Aquí andamos desde el Terry, Cheto, y tenemos noticias, desafortunadamente, pues no buenas noticias, porque se está volviendo viral un hashtag que pide justicia para Ángela. ¿Quién es Ángela? Una joven de 15 años que dejaron morir en una clínica de rehabilitación. Miles de usuarios se han unido por medio de este hashtag para pedir justicia y que se esclarezca el caso, pues todo parece indicar que esta joven murió de forma trágica en un centro de rehabilitación en Nuevo León. Una supuesta amiga de esta chica compartió el relato de los hechos junto a una serie de fotografías donde responsabiliza a los cuidadores y encargados del lugar de la muerte de la joven. De acuerdo con su amiga, ella tenía una adicción a las drogas, por lo tanto su familia la internó en esta clínica de rehabilitación cristiana, ajá, que se llama Casa de Rescate Jesús Salva AC. Esta está ubicada, les decía yo, en Nuevo León. La joven explicó que su amiga tenía diabetes tipo 1 y tenía que recibir un tratamiento de insulina diariamente. Ajá. Los familiares le suministraban a los encargados del centro estas dosis para que se las aplicaran. Sin embargo, todo comenzó a tornarse extraño cuando un 27 de febrero se informó a los padres de Ángela que el pastor había sido secuestrado. el pastor que la cuidaba. Desafortunadamente eso no fue todo. Al día siguiente recibieron otra llamada donde les pedía que acudieran al centro urgentemente. Cuando llegaron al lugar encontraron el cuerpo de la joven sin vida en un colchón y los encargados no pudieron dar una explicación coherente. En medio de los procesos funerarios la familia recibió una llamada de una supuesta empleada del centro donde reveló lo que realmente pasó. Confesó que el pastor aprovechó que no estaba el velador para introducir drogas y alcohol y una baja y una para las internas también para abusar sexualmente de ellas, drogándolas y alcoholizándolas. Eso fue el supuesto relato de la empleada del lugar. Recibió un tipo de castigo por parte de los encargados donde se le negó el tratamiento de insulina, situación que acabó con su vida. Así es que ahora el hashtag para Justicia para Ángela se ha vuelto viral. Apenas nos estamos enterando de este caso porque apenas se dio la revelación por parte de esta empleada. Entonces, bueno, mientras supuestamente la familia la dejaba en un centro para que la sacaran de las adicciones, terminó alcoholizada, drogada, violada y muerta por falta de su tratamiento de insulina. Ay, ay, ay, qué cosas, qué fuerte está eso, oiga. 15 años. 15 añitos nada más, don Cheto. 15 años. Me da agüita por la fobia, obviamente por la edad, por la forma en que murió, por todas las cosas que ella venía arrastrando ya de por sí, pues con las adicciones y eso. Pero pues, ¿qué? ¿Tú ya como padre qué haces si los metes a un centro de rehabilitación y sucede eso? Correcto, muy difícil, muy complicado. Sí, por supuesto que sí. ¿Qué más, Ingrid? Y no sé si tenemos tiempo rapidito para contarle también a alguien que la tiene complicada, don Cheto. ¿Quién? El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Mansur, porque pues hubo un audio que revelaron en donde arremete contra la cuarta transformación que encabeza su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un audio se dio a conocer en las redes sociales y el líder de la Semarnat dijo que ya rechazó el contenido y dijo que no era real. Sin embargo, ya se dijo que sí es real y que hay luchas de poder en el gabinete. Él señaló que la cuarta transformación no tiene como tal un objetivo claro, que está llena de contradicciones, que no tiene ni pies ni cabeza, pero además acusó que ha sido objeto de un bloqueo por parte del jefe de la oficina del presidente, Alfonso Romo. Tras difundirse la grabación, la Semarnat rechazó fijar una posición y ahorita lo que está pendiente pues es ver si renuncia, digo yo entre comillas, puede ser que lo hagan renunciar, o si se queda a su cargo, pero es un audio en una videoreunión de trabajo que hizo con su equipo, donde hace referencia a que en 10 meses de su cargo no tiene claro hacia dónde va ni cómo tiene que trabajar en esta cuarta transformación. Así es que, bueno, pues será que alguien que le quiso meter el pie, que reveló este audio, vaya a terminar saliéndose con la suya, lo vayan a correr. A lo mejor. A ver, ¿qué pasa, Cheto? Ingrid, le mandamos un abrazo y mañana nos volvemos a escuchar mañana viernes desde el Terry con Ingrid Lasper. Síganla en sus redes sociales, Ingrid-Lasper, Ingrid-Lasper, todos los días desde el Terry. Don Cheto. Una mascarilla en los nuggets, mendigo chino necho, ni su necedad, Bran, ya las anda aventando donde quiera. A ver quién cae. Venía en los Happy Meal, ahí venía. Ay, es tu regalito de ahora. Tu mascarilla ahí. Oiga, no, ya cosa seria, una niña de 6 años, imagínense, estuvo a punto de asfixiarse esta semana, para ser exactos, el martes, mientras comía los chicken nuggets comprados momentos antes en una sucursal del respectivo McDonald's. Esto sucedió en el Reino Unido. Imagínense, esta niñita de 6 años, la mamá notó que estaba teniendo dificultad para pues pasarse la comida y que se comenzó a asfixiar. Entonces inmediatamente la mamá metió los dedos en la garganta de la niña, pues porque de haber dicho se le está atorando el chicken nugget, para intentar de extraerlo, y lo que pasó, don Cheto, es que lo que estaba bloqueándola, el tracto respiratorio, era un pedazo de mascarilla quirúrgica azul. Imagínese esa cochinada que le hicieron a esta pobre pequeñita, don Cheto. Pues entonces lo publicaron en las redes sociales y dice que ni siquiera McDonald's, cuando lo reportaron, hicieron nada ese día, no se disculparon, siguieron vendiendo y toda la cosa, pero no puedo creer que alguien haya hecho esta maldad, porque están de acuerdo que eso fue una maldad. Ah, fue una maldad, y de esas hay varias, hay acuerdos. ¿Cómo vas a tirar pedazos de una mascarilla en la cuando estás haciendo unos chicken nuggets. Para mí me parece que fue un accidente. Pero también puede ser, exacto. Los hacen los chicken nuggets en una fábrica. Esta gente debe tener cubrebocas, se cayó un cubrebocas a la máquina, y créeme, no, nomás salió uno, han de haber salido varios con varios pedacitos, no es como que... Pues sí, no, pero se tiene que reportar. Imagínate si la niña se asfixia, ¿qué dicen? ¡Ay, fue un accidente, perdón, ups! No manches. Bueno, ahí sí te doy un punto, pero no creo que haya sido a propósito. ¿Usted cree que haya sido a propósito, señor? Es que conociendo a la gente y todo lo que hacen, ah, sí. Es que hay morros allí que no le tienen esos lugares. Mira, te voy a decir una cosa que luego no, que estoy pensando en voz alta. A veces los lugares de comida rápida, no voy a decir nombres porque ustedes entienden con comida rápida, siempre nosotros como que los vemos como algo como, ay, por mientras, como un trabajo, nos ha dado algún sector de la sociedad como a mejor ver ese trabajo como un trabajillo, ¿verdad? Como lo todos los sí. mal no, los a veces los menospreciamos diciendo, "Ay, pues aunque se agarra trabajo en tal." Entonces, esos morros van con una mentalidad algunos jóvenes a entrar a estas cadenas que son importantísimas en el mundo, como diciendo, es por ahorita. Es por mientras, no, es por mientras. Y un trabajador que no se entregue a la empresa que trabaja, no va a dar buenos resultados. No va a dar, claro. Tiene que tener un amor allí, algo ahí palpable para con el lugar de trabajo. Si no, nunca vas a tener un cariño especial, ¿verdad? Entonces eso lleva a que algunas personas sí hagan este tipo de situación. Ya se ha visto anteriormente y con, tú sabes, con las cosas asquerosas que hace la gente ahí. Eso le pasa al Zahid, ya ve, lo tiene aquí por mientras, le dijeron, ay, te vamos a poner ahí con Don Cheto por mientras en lo que te buscamos. Ay, chino, si alguien lo pusieron aquí por mientras es a ti, nomás te digo. Llegaste de operador por mientras, te pusieron a conducir por mientras, sí. Y mira, como la humedad. Señor, yo pero vine no a salvar. No, a ti no te trajeron a salvarte, te trajeron para que no te corrieran. También. Pues para eso que no, sí. Saludos a Maggie que me rescató. ¿Te rescataron, Gina? Como Big Brother ahí. Oiga, hay que hacer una chino encuesta. Ya, vámonos, vete, Ferrari, vete. ¿Tú te agravares? Don Chuno, Don Cheto's loco. Acaba de escuchar Don Cheto y sus invitados. Ya mañana nos escuchamos. A puro invitado me trajiste ahora, Saída. A puro invitado me trajiste ahora. A decir cosas, le dejamos abierto el micro lo tiempo que quiera. Oh my God. Oiga, Don Cheto, pero mire, véale el lado amable a todo esto. Hoy no se tuvo que chutar Jueves de Misterio. Ya ve que siempre reniega. Hoy se porque salió. No hubo chance, porque la señora productora de este programa, señor, él piensa que un programa, señor, es puro invitado. Si usted quiera, yo puedo mover sueños para que usted haga Jueves de Misterio. Usted es quien no quiere. Pero yo no temprano. Sí, no, tiene razón. No. ¿Cómo vas a volver a risueña, Andro? Bueno, porque ya la tuvimos a las 6. A las 10 pudo haber usted contado una historia. Está bien. No voy a alegar contigo que nunca pierdes. Le tengo un tema, una chino encuesta para mañana, hombre. Sí, aplíquela. A ver, dámela. A ver, está buena. Pues. Mire, estamos hablando de que a lo mejor fue una travesura lo que hicieron en con lo del cubrebocas en el McDonald's. ¿Cuál ha sido la travesura que hizo? Ay, obvio. ¿Como la más maldosa? Ah, sí, la más maldosa. Ay, hemos hecho travesura, señor. ¿Por qué no que ha hecho nada usted? Hay que hacer una que diga. ¿Cuál es lo más obvio que has hecho tú? ¿Lo más predecible que has hecho, chino? Para que tú llenes las 6 horas con puras tuyas, hijo. Oh, pues, está buena la chino encuesta. A ver quién. ¿Cuál? ¿A poco no que fue travieso que diga? Sí, esta fue de las travesuras que más me acuerdo. No, sí está chida. A ver, mañana la vamos a. ¿Cómo se dice? La vamos a. A pensar. A poner la mesa. A poner la mesa para mañana, porque ahorita ya nos vamos. Gracias, chino. Gracias, señor. Cuídense y esta tarde nos vemos ahí corriendo por Potter Ranch. Si quiere tomarse foto, tráigase su cubrebocas y ahí nos vemos. ¡Vámonos! Mañana, Don Cheto, yo los espero en la mañana a las 7:06 Centro por Estrella TV y le quiero pedir a toda la gente que quiere audicionar para Tengo Talento, Mucho Talento, que se meta en esos momentos a tengotalentoaudiciones.com, porque la nueva temporada ya viene muy pronto, temporada número 23, con grandes sorpresas. Van a crear una nueva banda de regional mexicano justo en el show. Entonces, tengotalentoaudiciones.com para que entre y demuestre su talento y se gane $100,000. Voy a audicionar, bueno, hombre. Yo te ay, chino, ni cantas, ya aplástate. ¿Qué te toca recuerdo tus bendis y ya? No, no, espérate. Chiquita. Yo no voy a cantar, yo voy a ser el carita de la banda. Ay, ay, ay, ay, hoy nomás, qué disparatis. Mira, cuando hagan el reencuentro de los de Menudo, ahí pide de chanza. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.